Dub Night. Muy bien, muy buenas noches. Estamos comenzando este programa especial, segunda generación del Dub Night, programa número 100. Ya están aquí instalados los invitados de lujo esta noche. Estamos comenzando, yo soy Famer y les doy las buenas noches a toda la comunidad de Obsera, como todos los martes nos acompañan. Y bueno, estamos transmitiendo al sur de la Ciudad de México, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ya saben, en Radio Zapote, en las cabinas. Y bueno, pues el Dub Night Crew ya también se encuentra todo aquí listo, saludando también aquí a mi compañero Oso Dub y Mr. Brown. Bueno, buenas noches, Dub Night llega a sus primeros 100 programas y qué bueno que estén aquí en compañía de los invitados de esta noche, ¿no? A quienes presento, ¿no? Pues esta noche está con nosotros Ducas, Omar Ducas. Buenas noches, Ducas. Buenas noches, hola, ¿qué tal? Felicidades aquí, Mungalo Dub, un rato. Y también a todo el GRK Crew ya está aquí presente, lo que manden un saludo. Está aquí Patmo, está Frankie, está Exis, está Iron Machine. Y también estamos en compañía de algunos invitados que llegaron a este número 100, ¿no, Famer? Así es, ahí al buen Scrappy, al buen Pacha y al buen Cano, que también hacen nos acompañan en este programa número 100. Y bueno, estamos esperando también a Masaire Dub, que es parte del crew. Ya en unos momentos estará arribando aquí a las cabinas. Y bueno, pues también tenemos lo que ya se había dicho, ¿no? En estas semanas, de la premiación de los premios Dub Awards México. Sí, por ahí vamos a dar los resultados después de que sometimos, ¿no?, a consulta del auditorio algunas preguntas que por ahí nos parecieron interesantes, saber su opinión acerca de lo que está ocurriendo en la escena Dub en México. Y al rato vamos a dar todos los resultados, Famer, más al ratito. Claro que sí. Bueno, recuerden que las votaciones se cerraron hace 8 días, precisamente en el programa número 99. Pues ya nada más al pendiente, ¿no? Al pendiente de quiénes han sido los ganadores. Sí, bueno, 2013. Realmente. También a la gente del auditorio que concursa siempre en las promociones del Dub Night, ya sea para las cortesías o ahora que sometimos, queríamos saber su opinión acerca de, bueno, sobre lo que acontece en el Dub en México, ¿no? Sobre la gente que hace eventos, la gente que hace música, saber el gusto del público mexicano y sobre todo del auditorio del Dub Night. Y estamos muy gustosos de llegar a este número 100, después de casi 2 años y medio de trabajo, pues llegamos a este 100 y qué bueno que ahora vinieron los padrinos a todos a este número 100, ¿no, Famer? Claro, oye, recordemos que Bungalo Dub pues también ha sido como que uno de los que ha apoyado este programa. Desde que inició este programa Dub Night, ha estado aquí apoyando con su asistencia, él y Aarón. Han sido de los invitados de los primeros programas. Y bueno, pues hoy qué mejor, ¿no? En este número 100 también, pues que nos haga compañía Bungalo Dub. Y bueno, pues principalmente es una valoración también de esto que hablábamos de los premios, ¿no? Una valoración a todo el esfuerzo y trabajo que ha hecho la comunidad de Obser aquí en México. Y bueno, pues 2013 estuvo bastante cargado de trabajo, ¿no? Para muchos productores nacionales. Y bueno, pues ha sido el momento de alguna manera, ¿cómo se puede decir? De algo así muy de alguna manera valorar el trabajo, ¿no?, de cada uno de ellos, de la manera más noble, ¿no?, de parte del Dub Night. Sí, por cierto que ahora ya también el Dub Night tiene va a ser el nombre de un premio, ¿no?, ahí en los bases de resistencia, la categoría de Dub, ¿no? Así es, precisamente vamos a lanzar nuevamente la convocatoria. Los premios Dub en resistencia que de alguna manera conglomeran lo que es la escena reggae nacional. Entonces tienen diferentes categorías, entre ellas pues lo mejor a la música Dub aquí en México, y pues han ellos nombrado los premios con los nombres de los programas para que de alguna manera así también reconocer el esfuerzo del que hacen. En este caso, por ejemplo, ya lo decíamos, ¿no?, el premio a lo mejor del reggae se le llamará el premio Reggae Evolución, y ya lo decías, a lo mejor del Dub se le llamará Dub Night. Muy bien, número 100, recuerden que el Dub Night se transmite por los canales tradicionales 102.1 de FM, XHRZ, Radio Zapote.org. La Dub Cam está en el www.dubnight.blogspot.com, donde también está los podcasts y está toda la información que aquí se genera, los eventos, entre otras cosas. Y bueno, pues tenemos aquí a Ducas. Bueno, Ducas, qué bueno que viniste a este número 100 del Dub Night. Ahora, en este, digamos que presentando este material que hiciste con Edma Guerrero, ¿no? Vamos a dedicar una parte a eso también, ¿no? Sí, no, pues muchas gracias por invitarme. Y como dicen, ya van varias veces que me han hecho esta invitación. Y qué bueno que lo sigan haciendo. Y qué mejor que son 100 programas de esta resistencia de la Dub Music en México. Y que, pues digo, después de este fin de semana creo que está demostrado. Digo, no me cuelgo de nadie, de ninguna galería. Digo, por el trabajo de todas las productoras nuevas que hicieron y lograron lo de Pupa Jim, o la gente que logró, pues, que este fin de semana en México fuera muy dubcero, ¿no? Y al parecer todo el público estaba bien prendido. Digo, creo que es parte también de eso mismo, ¿no? Estos 100 programas, esa gran escena de dub que ya se ha generado, te digo, en todo el país, y que parece que pues sí va más para adelante, ¿no? Sí, hoy también queremos también hacer énfasis en un lado que tienes, ¿no? Que es trabajar también ahí en Seven Records, que además de dub, como ya sabemos, tu pasado drum and bass, pero también que has trabajado algo que es el dubstep y el hip hop, el rap, ¿no? Sí, pues ya hay un rato, pues yo empecé en la música, empecé haciendo hip hop cuando tenía 17 años. Ya después sí me pasé al drum and bass ya como a los 20, que fue cuando empecé a generar la onda de Seven Records. Entonces son como dos estilos que siempre han estado ahí presentes, y por ende o por peso propio pues cayó el dubstep en su momento, de que lo estábamos generando ahí. Entonces pues sí, ahí seguimos también en la resistencia, y pues también ahorita aquí con gente como con GRK, que creo que también ha confiado en uno ahí para meterle mano al producto. A ver, sí, ¿qué me dices de estos muchachos, los GRK, que son unos raperos de ahí del barrio de Iztapalapa, que también han trabajado contigo y que ahora últimamente también han como que empezado a cantar sobre bases de dubstep o de reggae, de dub, ¿no? No, siempre, bueno, yo lo que he visto es que siempre lo han hecho y siempre han como sido de los MCs que se animan a hacer pues, lo que les pongan enfrente. Digo, lo vi también en el track ese que tiene Scope ahí en una de las bases que me dejaron los Mungos hace un rato, que pues también está muy bien lograda. Y ahorita pues con Padmo produciendo ahí con ellos, pues cada vez está más presente, ¿no? Digo, pues uno de los crews también más antiguos, ¿no? Creo de la ciudad y del oriente. Entonces ahí estamos en la resistencia. Sí, que bueno, también el Radio Zapote tiene su programa de hip hop. Mandamos saludos a Poliéster, que es la titular de ahí del subalterno. Ya pondremos al GRK en contactos con ellos para que puedan también tener ahí una sesión en el subalterno, que es un programa de hip hop de aquí del Radio Zapote, ¿no? Entonces, el que se transmite los días jueves. Entonces ya pondremos ahí en contacto con ellos. Y bueno, buenas noches, Padmo, que estás ahí muy callado. Buenas noches, banda, aquí representando al GRK. Bueno, tú eres así como que el más joven, ¿no? Del crew, digamos, el último que te integraste, ¿no? Ahí al GRK. Sí, yo apenas el año pasado ya me empecé a juntar aquí con la banda. Estamos preparando unas rolitas para un nuevo proyecto que se está presentando, que estamos trabajando más que nada. Ahorita lo que está haciendo GRK es que está presentando un disco doble que salió, uno de Xisman y uno de Scope GRK. Y pues ahí es lo que se va a presentar el día de hoy, y ya con ellos ya estoy trabajando yo lo que son nuevas rolas, ¿no? Y también que también vamos a darles un adelanto ahí. Algo ahí del trabajo que también se hace ahí en Seven Records, ¿no? También hay unas rolas de esos discos, ¿no? Que tú mencionas. Pues estuve ahí en una colaboración con el Scope y me parece que viene ahí en el disco, y pues ahí estamos pegados, ¿no? A ver qué sale también. Muy bien. Bueno, vamos a más música, ¿no, Ducas? ¿Qué te parece? Pues vamos de una vez con... Vamos ahorita preparando aquí uno de los tracks del disco que venimos a presentar con Netman, que Netman quedó de venir, pero pues digo, creo que no ha llegado a la ciudad. Pero vamos poniendo que es uno de estos tracks que vienen en este disco que subimos en diciembre para descarga gratuita. Espero que les guste. Esto es el Dub Night, regresamos. Le

de escena, almas penan, coches frenan. Es este rap el que corre como sangre por las venas. Otro más ya encerraron, un enemigo más para el sistema que ganaron. Allanaron el barrio, hoy escritores de graffiti se asemejan a sicarios. B-boys varios en azoteas, cruza las calles pa' que veas. Y voy en ellas con la vista en todos lados, como soldado estoy preparado. Mi armamento está cargado, estoy concentrado en lo pasado. Globalizado todo el sistema, de las calles soy enfisema. Ya se aproxima la epidemia, así es. Ya se aproxima la epidemia. Bungalow Dove, Netman Guerrero. Cruce barreras, toco disqueras, en donde quiera, historias sinceras. Gente se esmera en el distrito y en cualquier país. Ritmos y frases no hacen MCs, los escenarios hacen MCs. Gente respeta la real raíz, así es. Toda la banda topa hashish, no represento ningún país. En estas calles flow y maíz, fuck the police, fuck MCs. Fuck the police, fuck MCs. Fuck the police, fuck MCs. Fuck the police, fuck MCs. Fuck the police, fuck MCs. Seguimos aquí en el Dub Night número 100. Y bueno, esto que estamos escuchando fue algo de Bungalow Dub, de ahí una producción ahí en la voz Netman Guerrero. Y bueno, pues esto es algo de lo que va a estar sonando toda esta noche. Recuerden que estamos conmemorando el número 100. Y bueno, pues todo listo, ¿no, Osop? También para la premiación. Sí, y a ver, cuéntanos tú qué es esto de esto que estos tracks que nos estás poniendo ahí en producción de Netman Guerrero. ¿Tiene un nombre? ¿Cómo se llama el nombre de la producción con Netman Guerrero? Pues igual no nos complicamos tanto, se llama Netman Guerrero versus Bungalow Dub. Y fue la idea de también, pues por parte de Netman como MC, también arriesgarse a empezar a rapear encima de otros tipos de beats más, menos amigables de repente, ¿no? Para lo que están acostumbrados los raperos. Fue un trabajo que llevábamos como un año haciéndolo, que estábamos ahí probando con un montón de bases y varios experimentos. Hasta que salió este resultado, que fueron en total 14 tracks, donde también ahí se involucró el DJ de este Netman, del crew de Netman. Y ahorita pues estamos ahí ensayando para preparar la presentación del disco oficial el 20 de marzo, ahí en Casilvana, el jueves 20 de marzo, ahí para que la banda vaya. Va a ser Netman Guerrero, Bungalow Dub, GRK, y también hay gente de Taipichá y varias bandas también ahí más que están. Sonorizando la calle se llama el álbum, ¿no? Sí, bueno, fue un como subnombre que le puso Netman, pero básicamente el nombre era respetar el Bungalow Dub contra Netman Guerrero. Exacto, que era así como la idea de hacer ese experimento, que ahí lo pueden escuchar donde lo bajan. Apenas Netman le había encargado que volviera a subir el link ahí para que lo pudieran bajar, porque es descarga gratuita totalmente. Y ahora dime también ¿cómo ves el vínculo que hay del dub y el rap, el hip hop, ahora que con este como proyecto? ¿Cómo te pudiste dar cuenta? ¿Cómo vincular el dub y el rap, el hip hop? Pues igual es como igual lo que estábamos platicando en la vez pasada en cuanto a como lo que ya pasa ahorita con la escena dub. Yo creo que es algo que era como lógico, pero que igual de repente, desafortunadamente, como siempre pasa, igual tenían segregadas a las personas y al público, ¿no? Como tal. Ya sabes, todavía venimos de una resaca que en los 90s era sobremarcado y a principios de los 2000 supermercado. Que si a ti te gustaba tal estilo, pertenecías a tal persona y entonces no podías estar escuchando otro estilo, ¿no? Si no, ya eras poser o ya eras cualquier cosa, ¿no? Ese tipo de estigmas que ya están rompiendo, ¿no? Yo creo que básicamente es eso, ¿no? O sea, que la gente ahorita, pues ya les vale madre si escuchar rap o escuchar dub, si les gusta, pues lo van a escuchar, ¿no? Ya se cayeron esos estigmas que ponía la misma industria, ¿no? Porque era la única que ganaba ahí era la industria, ¿no? Esos que sentados desde sus oficinas ganaban dinero de los músicos, ¿no? Sí, algo de lo que como que yo me pude dar cuenta primero es que algunos, digamos, reggae stars, como que empezaron a incorporar esta onda del rap, ¿no? Y del hip hop a sus shows, ¿no? Uh-huh. así de los Marley y cosas así, mismo Gentleman, ¿no? Que de repente van en su onda reggae y de repente llega un momento en que como del hip hop, de ese tipo de beats, ¿no? De que trae el rap, ¿no? Sí, pues digo, básicamente pues ves que el rap, bueno, no sé, desconozco mucho los puristas, como dirán, pero digo, ves que se supone que la historia nos dice que el primer rapero o la primera situación fue en Jamaica, ¿no? Con U-Roy y con la gente que empezó a agarrar el micrófono para hacer el Rapid System, ¿no? Y que de ahí se fue degenerando hasta llegar a, ¿no? Yo creo que a los barrios también de Los Ángeles, ¿no? Se supone que desde su mismo nacimiento, bueno, vaya, nacieron juntos, ¿no? Nada más que después, como te digo, pues, ¿no? Separan todo, ¿no? Como siempre, ¿no? O sea, todos nacimos igual y nada más nos andan separando para sacarnos más lana. Y ahora está Snoop Dogg, ¿no? Toca sobre el reggae y toda esta onda, ¿no? Sí, yo creo que es de la CIA, aunque le dio chamba al compa, pero... Pasa esto, que sí hay como que una unión entre el dub y el rap, el hip hop, ¿no? Sí, digo, yo creo que son ritmos y músicas y géneros que nacieron juntos, pero pues están, digo, separados por el maldito dinero. ¿No? Entonces, sí, bueno, entonces muestro, qué bueno que muestras esta actitud, ¿no? Digamos, ahí en Esma Guerrero también de compartir, ¿no? También como GRK, que sus, ahorita sus álbumes están ahí también para descarga el libro, para que la gente los escuche, es vía YouTube y el trabajo que está ahí generando, ¿no? Sí, exacto, pues yo creo que ahorita ya es como la nueva manera de hacerlo, ¿no? Pues cuando estábamos grabando, Frankie, pues platicábamos eso, ¿no? Igual está chido sacar el CD, pues digo, sí está chido sacar un CD, pero pues también, digo, pues estamos en una industria globalizada, como hablaba también hace rato, entonces, pues ahorita ya están quitando, creo que los CD-ROMs de las computadoras, ya los quitaron de los carros. Entonces, básicamente, las personas que compren un CD, pues, si es un vinilo, un CD va a ser lo mismo, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, la música ya no se va, o sea, el CD ya no es el medio, creo que nunca lo fue, ¿no? O sea, nada más fue el medio para que, tipo, se hicieran millonarios esos que nada más están sentados allá, sin hacer nada. O para coleccionistas, ¿no? También se puede volver así, como que la onda, ¿no? Sí, exacto, y lo más chido es de que, por ejemplo, ahorita que saque uno sus viniles o sus discos, como ha pasado, pues es lana de uno, y ya va directo a uno, ¿no? No va a la bolsa de otros y todavía te dicen que no vendiste, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si nos sigues poniendo unas rolitas? Y ahorita vamos a venir también a platicar con los amigos de GRK. Saludamos a toda la gente que ya está escuchando este número 100. Ahorita está el Ducas ahí en los controles, tocándonos este álbum, en Sonorizando la Calle, Nidman Guerrero contra Bungalow Dub. Sí, pues estoy preparando aquí la... Bueno, ya regresaremos. Preparando aquí el track. Ya regresaremos a platicar de muchas cosas, ¿no, Famer? Claro, seguimos aquí extendiendo la noche y bueno, más aire dub ya aquí en casa. Fallas técnicas, para que vean que es en vivo, ¿va? Claro. Este número 100, saludamos también a todos los invitados que están ahí. Casa llena, ¿no? Sí, casa llena. Tras bambalinas. Sí, esto se trabó. No, pues podemos seguir platicando. Ah, bueno, también fíjate que también ya el Famer ahí tiene las rolas del GRK. También puede ser una una opción. Sí, creo que sí. Sí, de hecho ya, bueno, estamos aquí programando unas. Nos vamos a ir con Esta es la Esencia. Y regresamos a platicar un poco de esta rola ahorita que también entremos en la charla ahí con GRK. Pirámides bajo los crucifijos del narcolonialismo, mariachis y corridos. De aquí surge la esencia, lo que soy y lo que vivo. Música, mi estilo y soy. sobre el ritmo escribo viajes, micro mi utensilio y lo demás solo pensares, decorando las bases, describiendo detalles, anécdotas loqueras y lo que pasa en las calles, lo que muchos no ven y otros viven en piel, lo que nos hace ser distintos, piensa for yourself, lo que me hace crecer, lo que te da el poder, la pura esencia es lo que importa, o en el MC, con tinta y con papel o hacer lo que te plazca, si pintas la locura sobre lienzos que desgarras, dejar más que una marca, más que una placa, dejar la esencia es lo que importa en estas cuadras. Esta es la esencia y la manera de fluir, no somos clones, somos hombres sobre el beat, con flow latino es lo que ahora se está en sí, respaldado por el ritmo y expandiendo la raíz. Música esencia y la manera de salir de lo monótono que nos pinta de gris. Todo es distinto cuando rompes el perfil, cuando no hay un paradigma y solo piensas en fluir. Esta es la esencia, mi fe y mi ciencia, es la manera de vencer la decadencia, no es apariencia, son las vivencias, la recolección del andar sobre la tierra, juntar ideas, hacer conciencia, cambiar las bardas por semillas y que crezcan, menos barreras, más música y letras, arte y color, todo es parte de la esencia, y mi resistencia y la manera de salir al fin de aquí, de un sistema tonto que me quiere gris, yo no soy otro que hace rimas por el bling bling, soy de los que representan México de City, con el graffiti, música y color, con el rap saco la esencia y muestra todo lo que soy, con dolor, pasión, sudor, depresión, con amor, calor, y todo el poder del top, top. Mungos Hi-Fi, desde el Seven Records. Cero manipulación, esencia sigue donde yo, nunca la arrancan. Muchos tratan, pero saben bien que no. Y si nos miran con rencor, con envidia y con horror, yo sonríe, vive libre y siempre sigue sin temor. Vuela como halcón, rompe las palabras, lanza un grito al cielo que salga de las entrañas. Levanta la cara, nunca la agaches por nada, siempre fiel a tus ideas y bien firme en las batallas. Aunque aquí muchos no lo captan, con todo este miedo te atrapan. No, jamás mordemos carnadas, no nos separan, no nos engañan. Ni si quieren tenemos metralla, son palabras que salen con rabia contra tontos que nunca te engañan, nunca nos callan, nunca nos paran. Sigo pensando que somos tan fuertes como cada uno quiere ser. Es por la esencia, la resistencia, por lo que no nos pueden vencer. Dime por qué insistes tanto con joder, pues no importa lo de afuera, si en esencia le eres fiel. Así es, México DF, Lucas Escoger Rechal, desde el 7R. Muy bien, desde el 7R y la manera de fluir. No somos clones, somos hombres sobre el beat. Con flow latino es lo que ahora se está en sí, respaldado por el ritmo y expandiendo la raíz. Música esencia y la manera de salir de lo monótono que nos pinta de gris. Todo es distinto cuando rompes el perfil, cuando no hay un paradigma y solo piensas en fluir. Top Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Top Night. Tune in to the Top Night. Dub night, ponle play tu casa, abriendo puertas, percepción alerta. Mirada inquieta y pistas que sujetan, sentido auditivo, cada que persigo, la letra que escribo, ya, así es como sigo, abriendo puertas, percepción alerta, mirada inquieta y pistas que sujetan, sentido auditivo, cada que persigo, la letra que escribo, ya, así es como sigo. En un camino que cada instante cambia, conforme el tiempo pasa y lanza circunstancias difíciles de entender, un poco extrañas, un poco de gracia en la vida. Ya regresamos a este número 100, ya están aquí en la mesa del Dub Night, ahora cada vez más grande, está el Frankie y también está el Scope del GRK Crew. Buenas noches muchachos, ¿cómo están ustedes? Todo bien, aquí. Aprovechando para saludar a todo el auditorio de Dub Night, en especialmente aquí al Oso, al Famer, que ya nos ubicamos desde el 96 y apenas lo sabemos, al Ducas, productor pesado, ¿no? De la gente más pesada que he conocido al momento de producir, a mi carnal El Pat, que también otro productor de lujo, ¿no? De la nueva escuela, si así lo podemos ver, pero con todo, ¿no? Scopos, la primera persona igual que me produjo algo, ¿no? Algún beat, todo. El Iron Machine, que siempre es el que está allá atrás en las tornas. Y toda la banda, ¿no? Incluyendo a Liz, que nos acompaña como siempre. Oye, sí, a ver, GRK, ¿desde cuándo le está dando a esto del rap, el hip hop? También son un colectivo, ¿no? Y le dan al graffiti, ¿no? Sí, pues todo esto empezó, hablamos como del 96, empezó como un crew de graffiti. De ahí hasta el 2005, a finales de 2005, empezando el 2006, empezamos a armar una rolita de hip hop. Ahí casualmente nos llegó un programa para hacer beats, se lo di a Scope y sacó una rola en caliente. Y desde ahí ya una tras otra, ¿no? Le hemos estado dando, empezamos allá. La historia fue de que con el buen oso llegamos a Tlaxco Studio a través de Aarón y después de allá pasamos con Ducas y ya hemos hecho ahí al parecer 4 discos, ¿no, Ducas? Ya llevamos ahí trabajados digitalmente, nada más uno ha salido físicamente, lo que hablábamos, no tanto porque uno no lo quisiera, ¿no? Cualquier artista quisiera su material físicamente, ¿no? Pero de momento ahorita está virtual, ahí si sale alguien que se quiera mochar con lo del disco, nada más que nos eche un gritito, ¿no? Estamos puestos. Oye, y escuchemos un tema hace ratito de sobre un rhythm de Mundo Sky Fire Scope, ¿no? ¿Cómo te sientes sobre ese tipo de rhythms? A ver, platícame. Pues particularmente me gusta mucho, ¿no? Así el bajo sí me prende, ¿no? Y pues rimar, pues no sé, me gusta mucho pues, en ritmos diferentes, no tan comunes, ¿no? No tan planos a veces, ¿no? Y pues meterle allí un poco de lo que es el GRK, ¿no? Y lo que es Scope, y pues ese reading, el Ducas hizo el paro ahí de conectarlo, estuvo chido, me dijo, te avientas, sí, ¿no? Sí, ¿cómo tuviste esa experiencia, por ejemplo, de trabajar con el Ducas, que es un productor así como un ejemplo que tiene otras una influencia bien marcada del drum and bass, el dubstep, ¿no? O sea, también te puede ofrecer unas cosas, ¿no? Quizás que no te pueden ofrecer quizás en el mundo del rap, del tipo, ¿tú cómo ves así a Ducas también como productor así? Pues es un productor bien pesado, ¿no? O sea, sí le saca un sonido muy peculiar, ¿no? Así a las bases y a la mezcla en sí, ¿no? De todo el material. Le llega a meter unas atmósferas que, pues no sé, como que no muchos le dan ese toquecito, ¿no? Que es, sí prende, ¿no? Así como si fueran unas bases hasta gangsteronas, ¿no? Pero sí, así que sí, si quieren sonar ahí pesado, pues que se acerquen al Ducas. Te da otro sonido, ¿no? Acá le envuelve. Le entregas un trabajo, llevas tu maqueta y sales feliz del estudio ahí del Seven Records, ¿no? Sí, que también ya larga trayectoria aquí en el México, ¿no? Acerca del sonido, esto de la música independiente sobre todo, ¿no? Sí. Y ahora vemos una escena también así del rap muy, muy, muy grande, ¿no? Por ejemplo, Padmo, vemos una escena muy grande del rap aquí en México, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó? Que de un momento emergió una gran cantidad de artistas, ¿no? Pues sí, empezó a crecer ahí a... Se puso de moda, ¿no? A partir de lo de Eminem, pero pues, hubo gente que lo hizo real y otra que nada más estuvo de moda. Y yo creo que ahorita lo que hace falta es más escuchas, ¿no? Porque vamos a un evento y vamos a tocar puros raperos, ¿no? Todos los que van a tocar y están todos con sus caras largas y no apoyando la esencia de lo que es la música, ¿no? Y entonces yo creo que lo que nos hace falta son más escuchas. Ahora dime tú como productor de beats, también sabemos que ya la gente empieza a producir sus beats, ¿no? O sea, que ya no es tanto de que descargas el beat del internet, sino que ahora tú también empiezas a hacerlo, ¿no? Como en el caso de lo que está ocurriendo, ¿no? Con GRK, ustedes, tú que eres productor de beats también, cuéntanos también qué se siente, ¿no? O sea, poder fabricar tus beats, ¿no? No descargarlos, no robarlos, no nada, ¿no? O sea, llegas, tienes ganas, lo haces. Sí, por supuesto, no se siente muy bien poder hacerlo tú mismo, ¿no? No estar atado en un estudio, a estar pagando horas o a ver qué es lo que te dan, ¿no? Sino hacer lo que tú quieres, lo que tú quieres transmitir, pues lo pones en un beat y lo haces a tu gusto, ¿no? Y pues, principalmente lo hicimos por necesidad, ¿no? Porque cuando empezamos nosotros en esto hace como unos 8 o 9 años, pues no había quien nos hiciera beats, no había dónde comprar. Ahorita ya está mucho de moda poner que todos ponen a la venta sus beats, pero en ese tiempo no lo había, ¿no? Y entonces es que nos pusimos a samplear, ahí a jugar con los programas, y es que aprendimos a manejarlo y ahorita seguimos dándole. Sí, ¿tú qué programa utilizas? ¿Qué plataformas utilizas para hacer los beats? Pues ando ahí con todos, ¿no? Con FL Studio, con Reason, con Cubase, ahí luego los conecto con el Rewire y ahí salen todas cosas bien locas, ¿no? Sí, qué bueno, y qué bueno que se encontraron realmente el Padme y el GRK, porque también el GRK también tiene sus beats, ¿no? O sea, el Scope hace sus mismos beats, ¿no? O sea, lleva un momento que tú también musicalmente propusiste algo para el GRK, no solo las líricas, sino que también la música, ¿no, Scope? Sí, pues es que aparte es algo bien chido, ¿no? Hacer música, o sea, en realidad pues es algo que complementa esas rimas, ¿no? Y a veces está chido como que darle la atmósfera que quieres pegarle a esa letra que tú estás escribiendo, igual y sabes más o menos por dónde la quieres, ¿no? Entonces yo creo que fue eso, ¿no? Aparte de que casualmente llegaron los programas y pues empezamos, como dice el buen Patmo, pues a pegarle ahí, pues está chido, ¿no? A ver, Frankie, hay un álbum que ya publicaron, entonces, ¿no? Sí, de hecho publicamos este álbum doble. Algunos beats, le hablamos que es doble porque viene un disco, el primer disco es de Scope, titulado Entre Nubes y Asfalto, producido por Ducas. A la mitad de beats son de Scope, la mitad son de Ducas, y es un álbum que antes se llamaba Mi Pensar, ¿no? O sea, que ha sido como una coladera a quedarse algunas rolas, y ese mismo pues fue allá con Oso, que grabamos en Tlaxco Studio. Hay toda la vibrota para el Tlaxco Studio. Y después sacamos el segundo, ¿no? Hicimos de 23 rolitas. Vienen, me parece que de 5 a 7 rolas con Scope. Viene un remix en dubstep de Ducas. Viene una colaboración con Patmo. Viene también algo con el Tape. Pero es como un trabajo ya más personal de Exis. Así es como me llega a topar de repente la banda. Como Frankie, es como un trabajo muy personal. Y al juntarlo, pues somos segundas, ¿no? Nos hacemos segundas. A mí, yo no soy beatmaker, pero me gusta trabajar mucho contigo en especial, con Ducas, porque entiende Ducas por dónde es mi estilo, como muy cuadrado, ¿no? Entienden lo que busco. Con Patmo me late igual hacerlo, porque llegamos, nos sentamos y un día ya está una rola, ¿no? Ya lo trabajamos, él rapea, entonces eso hace que haya un complemento, que nos guste estar juntos haciendo ese tipo de cosas. Scope igual hace ahorita ya remixes y hace los beats, y es bueno lo que llegan a hacer, porque plasmas lo que quieres, ¿no? Cuando llegas con una idea ya en la mente, tal vez la persona que lo va a hacer no lo pueda desarrollar como tú lo puedes llegar a encontrar, ¿no? Y en el rap, que es una música a la cual completamente le tengo mucha admiración, porque muchos raperos sin tener nada han hecho lo que han querido. Es parte de eso, ¿no? De que no hay, en mi caso, la necesidad de... No tengo un espacio para ensayar con una banda, me hizo agarrar beats. Y en cuanto me di cuenta que podía no tener toda la banda, sería genial, ¿no? Tocar con una banda, pero por cuestión de espacio y tiempos es muy difícil. Tú lo debes de saber, que es muy difícil juntarse, los tiempos de repente no coinciden, y con un beat trabajas, ¿no? Entonces, como rapero, regresas y no quieres que nadie te escuche tus audífonos y se molestan los vecinos. O sea, puedes ensayarlo hasta en el metro, ¿no? Yo pienso que el rap se hace con lo que haya, ¿no? Y cuando juntas todo eso, como en este caso de que GRK se juntó en Tlaxco Studio, con Ducas allá en Seven Records, con el Patmo, pues ya como que las cosas empiezan a crecer a otro nivel, ¿no? Porque a mí me encanta trabajar con muchos beatmakers, ¿no? Hay varios beatmakers que de repente me pasan así un beat y cada quien tiene su estilo, ¿no? Dices, este beat es de tal persona, se vuelven característicos de las personas que lo hacen. Entonces, pues es bueno, ¿no? Trabajar con mucha gente, y esto nos da unión y hace que crezca, ¿no? Sí, realmente, porque el rap de GRK es más orientado hacia la cultura, ¿no? Como su mismo nombre lo hizo, ¿no? Rap cultura, ¿no? Sí, es como un significado ahí que le sacamos al crew, pero no tiene mucho, ¿no? Cada quien así, éramos antes aproximadamente 50 GRK, entonces cada quien sacaba sus propios significados, y ya después empezamos con esto de rap, ¿no? Y ya el rap totalmente, pues somos pocos, ¿no? Los que estamos haciendo rap, algunos siguen grafiteando, seguimos grafiteando, y otros andan haciendo video, andan haciendo musiquita por ahí. Pero en rap, en hip hop, nada más estamos cuatro, ¿no? De este momento, Daniel Horta no nos acompaña, pero hay también otro beatmaker de nosotros un rato. Sí, también le mandamos un saludo ahí al Danilo del GRK. Vamos a escuchar otra canción del GRK que ya la están seleccionando en este número 100. También saludamos al Cristian, que ya llegó esta noche a este número 100. Y Masair también, que ya llegó. Esperemos que hayan traído el pastel que nos prometieron, ¿no? Vamos. Sí, ya por eso 100, ¿no? De mostaza. Bueno, esto se llama Abriendo Puertas. Esto es el GRK Crew, aquí desde la pirámide de Cuicuilco. Ponle play tu casa. Abriendo puertas, percepción alerta, mirada inquieta y pistas que sujetan. Sentido auditivo, cada que persigo, la letra que escribo, y así es como sigo. Abriendo puertas, percepción alerta, mirada inquieta y pistas que sujetan. Sentido auditivo, cada que persigo, la letra que escribo, y así es como sigo. En un camino que cada instante cambia, conforme el tiempo pasa y lanza circunstancias difíciles de entender, un poco extrañas, un poco de gracia en la vida cotidiana, y nada de querer perecer antes de lo debido. Mejor dejarlo vivo que quedarse en el olvido, antes de que mis latidos se detengan por completo. Voy a dejar mi huella marcada en el pavimento, en el cemento de esta maleza tan gris, donde me encuentro dándole vida y matiz. A base de palabras cuento esta historia sin fin, un fragmento de las cosas que me han tocado vivir. Y así te lo platico en el momento, cada paso, cada trazo, cada movimiento, cada que transfiero un sentimiento con pincel, cada que reflejo un pensamiento en el papel. Abriendo puertas, percepción alerta, mirada inquieta y pistas que sujetan. Sentido auditivo, cada que persigo, la letra que escribo, y así es como sigo. Abriendo puertas, percepción alerta, mirada inquieta y pistas que sujetan. Sentido auditivo, cada que persigo, la letra que escribo, y así es como sigo. Vivo en mi castillo de palabras, y cuando las puertas abras sentirás como te atrapa este ritmo que destapa el tubo de la percepción, con frecuencias de sonido que guían esta canción. 100% pasión hasta perder la razón, cada nota que persigo y a cada improvisación, cada paso que yo doy, cosa que experimento, formando mi camino mientras puertas voy abriendo, pies pegados al terreno, mi mente al infinito, igual como se adhieren las palabras sobre el ritmo, cubriendo abismos, llenando cada espacio, cada situación, cada imagen yo le enlazo a este sentimiento abstracto que se ha vuelto delirante, que se va hidratando y por lo tanto más expande. Hoy sigo escribiendo cada que escucho las voces y me aparto de este tiempo mientras me mantengo en trance. Abriendo puertas, percepción alerta, mirada inquieta y pistas que sujetan. Sentido auditivo, cada que persigo, la letra que escribo, y así es como sigo. Abriendo puertas, percepción alerta, mirada inquieta y pistas que sujetan. Sentido auditivo, cada que persigo, la letra que escribo, y así es como sigo y digo. Todas las cosas que pasan cuando se abren puertas y por ellas se desplazan, pensamientos vivos que se llenan de nostalgia por estos sonidos y tal vez por las sustancias, las circunstancias y por la ansiedad de querer abrir más puertas, tantas como pueda hallar. Adquirir más experiencias, primera necesidad, actuar con inteligencia, oír la música y volar, reventar cada partícula del ser, tirar todo lo aburrido, dejar limpio el almacén, suprimir lo corrosivo, luego al resto darle play, hacer que giren los discos para sentir el poder y volver a fantasear viendo la realidad, viajando atento siempre en busca de un nuevo portal. Lo suculento de esta vida es poder explorar, descubrir entradas y salidas, saber cuál tomar. Y así es como va, abriendo puertas es como debes de estar, bien. Scop GRK, desde el Seven Records, al oriente de la ciudad. Tú ya lo sabes cómo va, ¿no? Desde México, Distrito Federal. Y así es como suena. So get in touch with Dub Night, we give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless it. Bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub it crazy. Dub night. Dub night. Dub night. Vamos México, sal a la calle, altera el orden, paso a paso desde el under, suena mi voz, también dice falla, bomb them. Culturas urbanas en el mundo alzan la mano, no se esconden, solamente abre los ojos, jamás me preguntes dónde. Si tú alteras la paz, seguro el pueblo no responde, salimos de tu prisión como ese monte Cristo Conde. Aquí queremos más y usted no puede, hágase a un lado, no me estorbe. Tenemos un buen balance, no caemos al precipicio, aunque danzamos por el borde. Rompemos las reglas y la puerta está cerrada y no hay más vías. Día o noche da lo mismo, sobra ingenio, cualquier muro es galería. Para el artista con hambre de respeto, alteramos con arte y le pedimos reconocimiento al gueto. Que vean mi nombre, tiren piedras y que me pongan más retos. Talento sobra en esta esquina, es neto. La calle está llena de artistas, yo la veo como un ejército. Al grito de paz mueve las manos, alteración México. Pensamiento se altera y arde sobre la acera. La música, la acústica, la vida callejera. En esta vieja escuela en la que todos entran, donde hay murales y se distorsionan letras, se escriben vivencias de manera más abstracta. Arte del barrio y formación autodidacta. Graffiti en todo el mapa, esto a todos atrapa. Entrada libre a la exhibición de las cloacas. México se altera, sale desde el underground y hoy las paredes lo muestran, expresión original. Estatuas vivientes, traga fuegos y hip hop y otros tantos personajes que te muestran lo que traen. De fondo el scratch y hay stickers por doquier. Los b-boys sacando brillo a cada giro cuando ponen play. Arte en la calle es otra forma de ver, transformando la escenografía, alteración mex. Yeah, así que escucha, alteración, alteramos mix. Pensamientos, alteramos la visión. Alternamos como hermanos de antemano, conexión. Alteramos nuestro entorno desde abajo, evolución. Alteración México, arte con revolución. Alteramos pensamientos, alteramos la visión. Alternamos como hermanos de antemano, conexión. Alteramos nuestro entorno desde abajo, evolución. Alteración México, arte con revolución. Me desperté temprano, vine a deshacer el beat. Alterados pensamientos no me dejaron dormir. Me desperté temprano para poderle fluir. Al arte urbano con permiso, ya estamos aquí. Los de la calle del asfalto llegan alto. A malabaristas los observas en cualquier alto. Dos de quiebres de break, MCs, DJ, sin break, claro, así es. Aquí alteramos pensamientos con la voz, con la rabia, con amor, con mi odio y rencor. No te quedes, no te quejes, desahoga todo como yo lo quise, alterando con mi draft. Simplemente soy así. Mi musa es la luna y la vamos a vivir. Me desperté alterado, me tengo que exigir. Entregando todo solo por el modo de existir. Dándolo todo a la menor brevedad. Que vida un y México alterado ya es una realidad. Ya es una realidad. Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights do Distrito Federal, Cidade do México. Número 100 aquí con el GRK platicando y escuchando sus canciones, su material. Algunos ya vemos con algunos productores de dub. Y bueno, ¿ustedes qué les parece esta cuestión de estos beats el del dub, del drum and bass, del dubstep. ¿Qué les parece? ¿Qué tiene? ¿Qué les ofrece a ustedes? Digamos, no, porque hay un estilo de, pues no sé, de rap que es bien orientado hacia lo que es el soul, el jazz y otro tipo de así de punk, ¿no? Pero sin embargo el dub es reggae, ¿no? O sea, realmente su esencia es el reggae, ¿no? La, el dub, dubstep, drum and bass, jungle. Pues para mí suena de huevos, ¿no? Así cuando la banda lo está escuchando se prende. Y eso, pues tanto para los productores como los MCs, ver que a la banda le prende el beat. Ya son beats que tienen una energía. Más lo que llegas a poner en tu lírica ahí, se hace que suene con todo, ¿no? Es para una fiesta, para... El Duca sabe bien de eso, ¿no? Que es el que pone a toda la banda a bailar casi siempre que tocamos con él. Que tenemos la oportunidad de estar compartiendo escenario. Pone a la banda prendida, esa música ya viene con todo, ¿no? Si eso son buenos beats, ¿no? Para nosotros es... En lo especial para mí es como un reto, ¿no? Cuando hay un beat así, porque es como salirte un poquito hasta de la velocidad. Y cuando te llegas a incorporar a él, pues sientes una satisfacción, ¿no? Ya de que está... Ya de que amarró, ¿no? Ya de que quedó algo ahí. Entonces, ¿qué me dices de esa onda de estos beats del dub, del reggae, del dubstep? Pues es algo que sí suena bien chido, ¿no? Va como a veces pareciera hasta de la mano, ¿no? Y que a lo mejor no se había experimentado tanto, pero pues suena bien chingón, ¿no? Así, como dice Exis, pues así le pone otra esencia, ¿no? A la rima y a lo que un MC hace, ¿no? O sea, te pega con todo, ¿no? Sí patea el dub. ¿Tú, Patmo, cómo ves esos recursos del dub, del dubstep? ¿Tú desconoces esta escena del dub, del reggae? ¿Te acercas a ella, la escuchas? Pues me acerco, ¿no? Me gusta escucharlo y estar al pendiente de lo que sale y cómo suena, ¿no? Me gusta... hacerlo. Personalmente no me he puesto a rapear sobre algo así, pero sí me gustaría el reto, ¿no? Porque sí es como salirse de lo común y intentar algo diferente, ¿no? Rapear a otros ritmos, y porque a veces cuando lo haces a ritmos diferentes suena muy lento, suena muy básico. Entonces la tarea del MC es como que sonar bien, ¿no? Sonar mucho mejor con un beat diferente que a lo que suenas común, con lo que suenas comúnmente, perdón. Y siempre ha sido esa zona, la zona del oriente, de Iztapalapa, donde la gente como que tiene gustos así, ¿no? Parece que es algo equivalente, ¿no? O sea, se pueden hacer fiestas de reggae y hip hop, ¿no? Allá por el oriente, ¿no? Sí, así es como las hace allá Aarón con el Orient Side, ¿no? Que pone a los primos hermanos hip hop y reggae y toda la banda va, ¿no? Toda la banda que quiere escuchar algo diferente ahí se reúne y se pone chido toda la vibra, ¿no? Cuando quieran allá caer lista palapa, pues bienvenidos por allá. Sí. Más que aguas, que roban también. No es broma. Es un fenómeno que pasa, ¿no? Allá en Iztapalapa, eso que se pueda dar, la convivencia, por decirlo, entre tribus, pues es algo, ¿no? O sea, es un alcance, ¿no? También. Claro que sí, ¿no? Ya ahí reúnes, como dices, dos tribus urbanas, ¿no? Por así llamarlo. Y muchos, no, en mi caso, ¿no? De que escucho diferente tipo de música y me clavo mucho a escuchar hip hop, pero pues yo vengo desde el 96 escuchando reggae, ¿no? Todos los domingos cayéndole a diferentes reggaes de varias bandas que anda haciendo reggae ahora ya un poquito dividida, pero toda esa banda la topo cuando estaba unida, los reggaes, de ahí se juntaban los crews grafiteros, de ahí nos salíamos a dejar un tag en la ciudad, una bombita, una piececita, lo que se pudiera, ¿no? Entonces es aquí en México, muchos de los raperos están familiarizados con el reggae, les encanta ir a los reggae a darse el gallo, una chelita, una chica, ya sabes, ¿no? El cotorreo. Y bueno, ¿qué se viene ahorita en este 2014 para GRK Scope? ¿En qué han estado trabajando? ¿Qué van a trabajar? A ver, platícame. Bueno, pues ahorita acabamos de sacar el material doble que te platicábamos, que es en tres nubes de asfalto y eyaculando rabia, GRK representando, y pues dándole difusión a eso. Y ahorita estamos trabajando con Patmo, un nuevo material, que pues por ahí hemos sacado dos, tres rolitas ya, para que las descargue la banda y demás, pero pues seguimos chambeando en ese material, ¿no? Para sacar ya algo como más completo, ¿no? Por así decirlo. Y finalmente ustedes ahí fundaron como que su estudio, ¿no? O sea, su centro de trabajo, Baticueva, etcétera, ¿no? Sí, ahí estamos en Indahouse Records. su laboratorio, etcétera, ¿no? Sí, allá andamos pegándole en casa del Frankie y pues haciendo beats también en casa, y llegamos ahí, grabamos, y pues es algo también chido, ¿no? Así como, no sé, te tardas ahí todo el día si quieres, o le das de madrugada, no sé. Pues ¿tú, Pasma, chido, ¿tú qué hacías antes de GRK, por ejemplo? ¿Qué hacías? Pues yo tenía otra banda que estaba con una banda que se llamaba Vínculo Verbal. Después ahí anduve con otra, se deshizo. Estuve con otros carnales que se quedaron de esa banda, que era Verbal Crew, con la banda del Nexo, el Tape, el Gamma. Saqué un proyecto ahí con unos carnales, con el Blom y el Shah. Se llamó Docentes Subterráneos, ahí más como productor y en algunas voces. Y también saqué por ahí un demo yo solito, ¿no? Mucho antes, ¿no? Unos años antes. Y después me puse a producir un rato, ¿no? A sacar rolitas por ahí. Ya después me junté con GRK y ahorita seguimos sacando rolas. Estoy escribiendo ya el nuevo disco y estoy trabajando en el disco que está sacando X-Man, pero estoy trabajándolo en remixes con sobre beats ya míos. Oh, muy bien. Sí, de hecho a eso le quería agregar de qué viene en el 2014. Pues lo que viene ahorita es en tocadas, viene una tocadita el 20 de marzo ahí con Netman y Ducas. Vamos a estar ahí, vamos a tener la oportunidad de tocar, ¿no? De aventar unas rolitas con ellos. Esto va a ser allá en el Ilvana, por si le quiere caer la banda, pues se va a poner bueno, ¿no? Va a estar ahí el Ducas haciendo bailar a la banda, y luego se va a subir el Netman, que un saludo, ¿no? No sé por qué no haya llegado, luego el tráfico de esta ciudad nos pega a todos. Y es un carnal igual, así de toda la vida, ¿no? Antes de que rapiera nos conocimos patinando, ¿no? Es otro carnal que conozco igual del 98 por ahí. Y cuando lo volví a topar ya traía un disco y pesado, ¿no? O sea, cuando vi, yo lo conozco, pues es lo que me gusta, ¿no? De esta banda con la que estoy, que los conocí antes de hacer música como personas, ¿no? Y eso se da, como que te da más confianza a trabajar, a ser más abierto con ellos. Y lo que viene es un... Ahorita terminamos estos discos que quisiéramos sacar físicamente, esperemos más adelante se pueda, para traerlo en la mano, ¿no? Para dejar unas copiecitas a la banda en los eventos, para la banda, como dices, que le gusta coleccionar. Y lo que viene ya tocándonos la puerta es el disco de Eyaculando Rabia, pero con remixes de Patmo, ¿no? Viene Patmo haciendo ahí todos los remixes en las rolas, las 23 rolas, me parece que van a ser 22 en esta ocasión. También Scope está haciendo algunos, entonces vamos a sacar un mixtape que te mandamos, ¿no? Juntamos como el trabajo de varios años y te lo enviamos por ahí. Ahí por ahí anda igual el link, ¿no? Para descargarlo, comprarlo, no sé cómo esté la cosa, pero... Sí, a eso iba yo, que a ver si uno quiere escuchar música del GRK o el GRK en Ampatmo en el internet, ¿cómo los encontramos, Scope? Pues estamos por ahí en el SoundCloud, en el YouTube, hemos estado subiendo varias cositas y pues ahí nos pueden buscar en el link de cada quien, que es Patmo HB. En el Facebook estoy como Patmo HB, ahí en SoundCloud me encuentran como Patmone. Y yo pues me dedico como a subir las rolas, ¿no? También así como que les hago un poco de difusión. Si tú te metes al YouTube, le pones GRK, te aparecen los dos álbumes completos. También están track por track de cada rola, todos los álbumes que hemos grabado allá con Ducas en Seven Records, que ya van cuatro. Esos están ahí. También en el Facebook, que es ahora como el medio, ¿no? De repente de sociabilizar con alguna banda que tiene mucho que no ves, por ahí le mandas el disco. Ahí está en descarga libre, ¿no? Ahí está en Mediafire, está en el mismo YouTube. Ah, muy bien. Y bueno, pues también agradecer que hayan venido a este número 100. Y bueno, pues que podemos estar en eso, ¿no? O sea, el dub, rap y reggae, ahí hay vínculo, ¿no? Sí, es real. Una hermandad, ¿no? Es una hermandad que se siente cuando tú encuentras a alguien de la banda reggae, pues hasta te das el gallo, ¿no? Y viceversa, ¿no? O sea, como que se rompe eso que comentaba Ducas, como ese... esa barrera que de repente creamos que es de otra tribu, no le hablo, ¿no? O tiene otro pensamiento, como que ahí se junta esa banda, ¿no? Muchos raperos colaboran con gente que hace reggae y viceversa, ¿no? Y suena bien, ¿no? A la gente le prende, que es lo mejor, ¿no? Que la banda dice, esos dos combinaciones suenan verga, ¿no? Así es como la ve la banda, ¿no? Bueno, pero vámonos con más música de ese material también de Bungalow contra Netman Guerrero, ¿no? Sí, vámonos con algo, ya arrancó la máquina. A ver, esto se llama Conoces Rap, de este álbum. Espero que les guste. Yeah. así es, Netman Guerrero, Bungalow Dog. Estoy en la calle con algo en mente, así lo es siempre. Aunque los tiempos son difíciles, no soy un delincuente. Soy elocuente en cómo pienso, en cómo vivo. Creo en la vida, todo tiene su motivo. Por eso escribo de esta manera, agradecido de seguir afuera, junto a los míos, con ritmos fríos. Así yo ando, en estas calles avanzando. Voy tomando lo necesario para fortalecerme. Conoces rap, entonces debes conocerme. Conoces dope, entonces debes conocerle. Vine a mostrarme transparente para mi gente real, yeah, en todos lados y el Distrito Federal. Yo soy igual, haciendo bases para fluir y pegar frases de vida diaria, para cumplir con la tarea necesaria que yo me impuse y que la gente lo goce. No pertenezco al grupo de las poses, a mí me gustan los atardeceres grises, el sampler y sus matices, sonar en todos los países representándolo en serio. Siempre existen comentarios, más lo del diario es lo importante. Hay que acercarlo distante si tú lo sientes. ¿Qué te importan los demás? Yo así encuentro la paz. En Bobo y Claps, otros en tags. Criticones quedaron atrás. Una vez más, poniendo todo en la calle. A esta altura ya nadie puede hacer que me calle. En la calle con algo en mente, así lo es siempre. Aunque los tiempos son difíciles, no soy un delincuente. Soy elocuente en cómo pienso, en cómo vivo. Creo en la vida, todo tiene su motivo. Por eso escribo de esta manera, agradecido de seguir afuera, junto a los míos, con ritmos fríos. Así yo ando, en estas calles avanzando. Voy tomando lo necesario para fortalecerme. Conoces rap, entonces debes conocerme. Conoces dope, entonces debes conocerle. Así lo es siempre. Como pienso, en cómo vivo. Así yo ando. Con esta libreta, a mí las calles, los samplers y el rap de neta. A mí las calles producieron beats, dieron skills. Me leccionaron y enseñaron cómo ser MC. Me mostraron lealtad con este cuaderno. A mí las calles, los samplers y abrigo en invierno. Hablando claro, a veces tomo mucho a la ligera. He decidido encontrar la manera y en donde quiera, la misma idea. Las tornamesas y en PC sé cómo se emplean, como las plumas y escenarios donde se rapea. Las calles vean, algo pasa. Un artista, un MC o una amenaza. Hasta tu casa es insegura, como el paso de muchos por esta cultura de vida dura. Describo tardes, paso en nubes. Describo calles, no describo clubes. Aprendo de aves, me gustan trenes. Y mi respeto ya saben pa' quién es. Y mi trabajo ya saben pa' quién es. A los reales, a los carnales, los esenciales, no los superficiales, a las instrumentales, así es. A mí las calles producieron beats, dieron skills, me leccionaron y enseñaron cómo ser MC. Me mostraron lealtad con esta libreta. A mí las calles, los samplers y el rap de neta. A mí las calles producieron beats, dieron skills, me leccionaron y enseñaron cómo ser MC. Me mostraron lealtad con este cuaderno. A mí las calles, los samplers y abrigo en invierno. Yeah. cada invierno busca un abrigo. En situaciones de problemas sabes quiénes son amigos. Bienvenido, es tanto lo que espera. Cuando salgas afuera sabrás que mamá se esmera. Que no cualquiera en esta vida es capaz. Volteo atrás, sé que ha sido difícil, pero sigo dando más. Imaginario con trucos varios para seguir de pie sobre la zona. Así funciona, quien me conoce sabe que aquí no se finge. Esto a ver quién lo restringe. Se fue mi ángel y estoy solo. A mí el rap me levantó del suelo. Hoy no anhelo vivir del rap, rapear solo quiero cerrar la cicatriz, buscar mi raíz. Denso rap como nube de hashish que se ven exporta, gente soporta. Abuso del sistema, policías en la zona. La realidad de calle deja familias en coma. Como persona busco un alivio y llevo una terapia. Escribo solo para mí, para el que aprecia. Y una desgracia no me derrumba, me hace fuerte. Ya no creo en la suerte. Dime las cosas tal como las piensas, que quizás no vuelva a verte. Soy soldado, nos reunimos en los escenarios. No compramos lo que vendas, no te ofendas. Hoy tomamos territorio, salíamos barrios. Soy soldado, nos reunimos en los escenarios. No compramos lo que vendas, no te ofendas. Hoy las calles llevan menos cabezas con vendas. Así es. Estamos de regreso aquí en Dub Night con esta buena sesión de rap acá con el Bungalow Dub, con el Dukas. Pues también queríamos ver así como tu opinión acerca de esta simbiosis que tienes en Seven Records, desde el Dub también y todo lo que está dispuesto como a ofrecer la distribución de la música mexicana, ¿no? O sea, venga de rap, así sin fronteras, pues, ¿no? Entonces, platícanos un poco así que de la escena del dub, también del desarrollo que tienes, como esta mezcla que hay como productores de dub que meten voces de rap, ¿no? Como de lo que hablaban hace rato. Pues como decía hace rato también, digo, son estilos que nacieron juntos. Entonces digo, ahorita lo que está bien en México es como que el fenómeno se está haciendo un poco más fuerte y más marcado y logrando como cosas más emblemáticas, digo. Recuerdo hace, no sé si fue hace como un año y medio o dos, que estábamos haciendo las sesiones de dub ahí en el Atlántico, en los domingos, ahí junto con Rutical, que en una de esas tuvimos el chance que llegó este Cultural Warrior y que también estaba presumiendo ahí unos tracks que traía, porque empezó a decir exclusive, de que iba a sacar unos tracks experimentales de stepper con hip hop, ¿no? Y lo chido es de que pues de ahí en el estudio ya lo habíamos hecho antes. Y digo, no por circunstancias de quién es el primero, ¿no? Digo, desde que está bien chido que siendo, o pese a varias cosas que pueden estar en contra, pues en México se está generando algo muy respetable que es en el dub y en el rap, ¿no? Y se está viendo, te digo, esa importancia como se los mencionaba cuando empezamos, ¿no? Lo que sucedió con esto de el fin de semana pasado, que todas estas productoras que tuvieron llenos totales, desde lo que fue Pupa Jim, también de lo que fue Marky, o sea, que es algo que dices, uy, el mismo fin de semana que estén pasando cosas así en México, pues no ocurría antes, ¿no? Entonces, pues es algo que va a marcar, yo creo, como dice Ryan de Twilight Circus, que él comentaba que México se le hacía como una de las escenas con más movimiento, igual que Japón. Entonces, como en ese entonces decía, ¿no? La onda nada más es como tener un poco más de confianza entre todos nosotros que pertenecemos y estamos aquí viviendo y sufriendo la escena, para ser más responsables entre todos y pues procurar que pues sigamos inyectándole esa energía al público y también a los productores que dices, ¿no? Porque la escena está creciendo, afortunadamente ya la gente que está tomando la batuta de mucho de lo que sucede, que se trae todo, es gente que ya son selectors o que son músicos, o sea, gente que realmente está más adentrado en el dub, ya sale en todos lados, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, en el drum and bass, ¿no? Que siempre es como el mismo circuito, en el dub y como en el rap son, es algo que ya no lo detiene nadie, ¿no? Ahora sí, como dicen varias canciones, ¿no? O sea, salen en todos lados. Entonces, ahorita lo que se puede esperar es que la gente que esté volteando a ver todo eso, pues seguirles tocando como varios ya lo saben. O sea que pues no se lo esperan, ¿no? La verdad ni se lo espera gente que no conoce esto, que es muy rara vez que salga en medios. Digo, aquí estamos en Radio Zapoto, que es una escuela, pues una radio medio simbólica de toda esta resistencia. Y que ahorita pues si se escucha algo así es más por internet que como se escuchaba antes, que era por radio pirata, ¿no? Entonces, viene fuerte, vienen muchos productores, afortunadamente la industria del dinero se quedó como muy atrás de todo esto. Entonces, es algo como que ya tenía que haber pasado, ¿no? Eso es como que está sucediendo más bien algo que ya era lógico, que tenía que pasar. No, y fíjate que nosotros luego nos preguntamos, o sea, realmente, que igual como Bungalow no aparecen así, realmente ahorita 2013 no aparecieron ciertas muchas cosas, muchas producciones, pero sin embargo tú estabas trabajando pues como con Needman, con Mexican Sound System, sabemos que estás grabando ahí el nuevo disco de Lengua Alerta, ¿no? Que hablando de las simbiosis que dice Masaire, esto es algo, ¿no? Que ocurre con Lengua Alerta, que es como algo que utiliza también bases de rap y cosas así, ¿no? Sí, exacto, 2013 igual con Bungalow no tuvimos mucha actividad, ni inclusive en cuanto a fechas, fueron pocas, pero sí hubo así como que un acercamiento muy fuerte de gente ahí en el estudio otra vez, digo, produciendo el segundo disco que dices de Lengua Alerta, que es un disco que igual costó algo de trabajo, pero pues sí, el resultado parece ser que va a ser muy, muy bueno, digo, las críticas, es donde lo que platicaba hace rato, ¿no? Las críticas y gente que de repente, pues la verdad, ustedes pues, estamos aquí, somos compas todos los que estamos aquí, aparte de todo, pues sabemos que no es de que estemos yendo ahí a la puerta de la tele a decirles, oye, quiero salir en la tele, en él, ¿no? O sea, van y buscan, como ahorita lo del Vive Latino, no es de que, quiero ir al Vive Latino y quiero tocar, ni madres, ¿no? Se fueron y pues va, ¿no? Y de circunstancias muy, muy, muy chidas, ¿no? No involucrando dinero y no involucrando, ya sabes, ¿no? De que no, iba a salir ahí y ahorita vamos a hacer como una campaña, ni madres, ¿no? O sea, porque ya saben que aquí está pasando algo, ¿no? Entonces, el 2013 pasó eso, estaba produciendo produjo el disco de Nedman que regalamos a finales del año pasado, estaba terminando el disco de GRK, estaba produciendo también a gente, no sé, como Frontline, a gente también como Tay, Pachá, estoy produciendo ahorita gente como Isla Gruba, hay bandas también de Los Chilangos, me da cosa de repente decir los nombres porque de repente se me olvidan varios de los que estoy produciendo y me da como Sugar pena. Brown también es Sugar Brown, acabamos el disco ahí de Sugar Brown, también es Sin Mordaza, no, pues sí, produjimos bastante, inclusive por ahí con el George Sam, siendo la otra vez, está enseñando las cuentas de las producciones de Seven Records, ya que han salido en tanto con otros cantantes o con Bungalow o con Acoplados, pues superamos las 1,000 temas, ¿no? Que ya se editaron, entonces está chido, ¿no? Entonces está, pues entonces el 2013 tuvo mucho que ver, ¿no? Porque salieron más de 80 o 100 tracks editados en distintos artistas. Y al parecer este 2014 pues viene también medio atascado, porque ya empezaron a voltear otro tipo de productores, ¿no? Ya se acerca gente también como gente como los como Luis de los Proyectos Macoña, Panteón. Ahorita me estoy produciendo unos uruguayos que son como de vintage, que van como por otro estilo de música, pero que se acercan a este nicho, por decirlo así, porque se les hace más puro el sonido, ¿no? Que lo que pueden obtener con un productor de pop, que aparte les va a cobrar, no sé, 15,000 baros por rola, ¿no? Como si estuviéramos en esos momentos, ¿no? Y también apareció esta rola, bueno, ya Bungalow Dub con Wedding Dub, ¿no? Sí, esa más que una colaboración fue ahí, pues con Román hubo como un click chido desde que nos topamos la primera vez que vino, pero por distintas circunstancias macabras, no es cierto. Dice, bueno, sí, la neta sí. Entonces no nos pudimos topar y después ya hubo chance cuando vino con los de Regambulante, ya hubo chance de podernos juntar gracias a los de Regambulante, porque la vez pasada sí nos juntamos, pero de repente nada más fue muy chistoso que en una salida de tocada tuvo que ir corriendo al carro donde veníamos para echarme una tarjeta para decirme que luego hablábamos, ¿no? Porque no le daban chance. Y ya después, te digo, afortunadamente que regresó con, ya cuando empezó a venir a trabajar con estos de Regambulante, pues yo hubo chance de trabajar con ellos. Y esa vez más que nada fue como volver a hacer el link que ya habíamos hecho con, después de su primera visita. Y él usó el estudio, más bien me pidió el estudio que tenía ganas de hacer un track. Este track básicamente es toda autoría de este Román, pero fue ahí armado en el estudio. Es lo que vimos así como de Bungalow Dub. Ahora vas a ir al Vive Latino. A ver, platícanos de esa cuestión. ¿Cuándo es el Vive Latino? Es del 27 al 30, jueves a domingo, creo. De marzo. Ajá, sí, nosotros tocamos el 30 de marzo. Cabe también lo chido ahí de recalcar que al parecer, pues digo, lo que se está comiendo ahí del Vive Latino es como un espacio para Seven Records más que para Bungalow. Entonces está chido porque esperemos que el año que entra de repente sigan preguntando. ¿Hay el show que preparas es con Lengua Alerta? Sí, exacto, es con Lengua Alerta. Ahí va a ser con Lengua Alerta donde vamos a estar tocando tracks de su nuevo disco, que espero que ya esté para esos entonces, y tracks del disco que también vamos a sacar ahorita de Bungalow, digo, que también, hablando, ¿no? Este año pues estamos preparando un vinil con Unidub, y también yo creo que como en la semana que entra yo entrego el máster del nuevo disco de Bungalow. Van a ser 10 tracks que también espero que salgan como en un mes el CD. Entonces también ahí vamos a estrenar rolitas de ese disco para el Vive Latino. Muy bien. Entonces, ¿y el formato que van a presentar ahí en el Vive Latino, el Bungalow Dub, qué formación? Pues va a ser la original y la de casa, que es con Charlie en la guitarra de toda la vida, con este Benjamín Doble Dila en los teclados también de siempre. Nos va a acompañar también DJ Saeg, que es el DJ de Lengua Alerta. Y en los visuales va a estar el Gran Om ese día. Y yo ahí moviéndole a todo. Sí, finalmente, esta cuestión que tú tienes razón realmente, que ahora en el Seven Record, pues, la mayoría de los cantantes que han pasado por ahí, ¿no? Digamos, de estos que mantienen de música independiente y sobre todo de gente como de protesta, como el mismo Gabo, ¿no? Sí, se dieron las circunstancias para que eso sucediera, de que hace 10 años que empecé con lo de Seven Records, pues, varios cantantes empezaron a apoyarse ahí por lo mismo de los precios y de que también de repente, pues, ir a otro lugar, pues, no sé, tienes gente talentosa como Hans de Antidoping también, que siempre estaba a la apertura para todo, pero pues también ya más saturado de trabajo, que de repente, pues, no sé, hace 10 años que empecé yo con el estudio, como que hubo la fortuna de que pues varios que estaban buscando eso, pues cayeran ahí conmigo, ¿no? Ahorita pues qué chido que pues digo, también hay un montón más de estudios, como alguna vez hablamos hace mucho, ¿no? Qué chido que es el Clash, que es el Seven, que ojalá estaría bueno para el tamaño de la ciudad, que hubiera un buen de estudios, ¿no? Porque pues es lo que se merece la ciudad, ¿no? Que esté bien un chingo de música siempre. No, y sobre todo porque México es como un lugar donde es reconocido, ¿no? Que hay mucha música, ¿no? Sí, pues es trampolín de toda la banda, ¿no? Inclusive pues a veces también, por lo mismo. También yo creo que tú eres uno de los productores, tanto en el dub como en el rap, que trabaja mucho como con los MCs, ¿no? Que también es una cosa que hay en común tanto en el rap como en el dub y en el reggae, ¿no? O sea, el asunto del Master of Ceremony, o puede ser desde la concepción o cosmovisión desde acá de la Tenochtitlán. Finalmente el rap tiene eso en común, y yo, bueno, considero al ver tu trabajo después de tus 10 años, ¿no? Que yo lo conocí, creo que sí eres uno de los productores que trabaja mucho con las voces, ¿no? O sea, con artistas como Lengua Alerta, el Netman Guerrero así, de la CTM, ¿no? O sea, como ese rollo del barrio, ¿no? También, ¿no? Y sí trabajas mucho con voces, ¿no? Que sí, a diferencia de otros productores de aquí, de México, ¿no? Yo creo que sí Sí, es que es algo muy importante, digo, la gente siempre va a querer escuchar y tiene que decir siempre cosas, y siempre es lo más, es la manera más fácil de, y más lógica de hacerlo. Y sí, digo, he tenido la fortuna de, perdón, de estar trabajando, digo, con todos ellos, y aparte de los que no nombré, ¿no? De que la primera camada de MCs, que son los que también tengo la fortuna de estar produciendo, de los donde se incluye Lengua Alerta, pero también donde está pues, Manic B, ahorita estaba El Aarón, Roy Haas, inclusive ahorita estaba también masterizando el disco de Real Estilo, ¿no? Entonces también ahí como que sí es algo que es que se tiene que hacer, ¿no? Y eso se lo eso es el que se lo vi y se lo admiré bastante la primera vez que lo vi, como el contexto del hecho de apoyar a los cantantes de los barrios, que aparte es lo más fácil que vas a hacer, y aparte porque yo fui MC cuando empecé de morrito, porque pues no tienes dinero para un instrumento, no tienes dinero para nada, ¿no? Entonces, por lógica, si quieres estar en la música y decir algo, pues tu instrumento es la voz y se chingan o te chingas, o como lo quieran ver, ¿no? Entonces, es la primera persona que le vi como contexto que empezó a hacer eso, y que, pues digo, los resultados pues se ven directa o indirectamente por esa acción, es lo que llegó a hacer este Josué, ¿no? Con la gente del cuartillo, que empezó a agarrar un montón de cantantes de todos lados, ¿no? Y que a diestra y siniestra dijo, tú quieres subirte, vas, ¿no? Ponte, ¿no? Que de repente muchos puristas, ¿no? Muchos dirán, ah, no, pero el primer paso es lo que se tiene que hacer. O sea, afortunadamente ahorita vemos una escena de Sound System, que es como cuando conocí a Levi, fue por medio de Josué hace años. O sea, que nada que ver con lo que fue en ese entonces, ¿no? Y ahorita ves a nuevos talentos como Alfab, que también lo estoy produciendo, o Rickman con Herbal Beast, o a Cory, que son gente de 21 años, 22 años, que tienen talento así como para, pues, digo, 21 años, ¿no? Sí, ya vino, ya lo tuvimos, ¿no? Aquí. Sí, así no, estamos hablando que cuando empezamos esos cuates, creo que... No, pues para que le seguimos. Sí, ¿no? las nuevas generaciones también, ¿no? Exacto. Y también platicábamos que por ahí tienes ya pensado por ahí... proyectado hacer una celebración por lo de Seven Records, ¿no? El aniversario. Sí, ya está la fecha, es para finales de septiembre, va a ser todavía no estoy seguro si es sábado o domingo, todo depende porque mi idea es conseguir un spot grande para poder hacer un festival así como más marcado y poder invitar a casi la mayoría de gente que ha estado y que ha colaborado en Seven Records, que sería para mí lo más chido, ¿no? Pero si no se consigue ese spot, va a tener que ser en un lugar un poco más reducido, bueno, reducido en cuanto a aspecto de más controlado, ¿no? Ya sabes, un foro, no sé. Estaba pensando igual algo así como, no sé, estamos pensando todavía. Y ya como principales va a estar Zion Train con nosotros, entonces va a estar ahí también. Pues la invitación es la invitación es soltarla para todos, entonces nada, estoy esperando lo del spot ya para ver. Y te digo, lo ideal sería que fuera un lugar abierto para poder hacer un festival. Algo así, inclusive la idea está bueno, inclusive mi idea principal es ver si me puedo mover para que sea inclusive gratis, ¿no? Si se puede, pero no lo sé todavía, espero lograrlo, ¿no? Si no, pues va a tener que ver un cover que también no quiero que sea alto, más que nada para festejar 10 años, ¿no? De Seven Records y con los invitados que ahí van a andar ahí dando el rol. Bueno, ¿qué te parece si nos complaces con más música para el auditorio del Dub Night? Otro setcito, por favor. Miren, hoy en este número 100 saludamos a toda la gente que está conectada, que está siguiendo este número 100 a través de los sitios tradicionales, radiozapote.org, radiosalto.net, 102.1 de FM, también la Dubcam, en el www.dubnight.blogspot.com. Estamos aquí con el Duca Selecta, todavía falta GRK, que se va a echar una rolita también en vivo. No podía faltar. También vamos a dar los nombres de los Dub Awards. Bueno, regresamos. Con contando historias, analizando memorias de años vividos, días nublados, andando entre individuos en la ciudad de ruidos, de oprimidos, de sonidos que despiertan los sentidos, días vacíos en calles llenas, rap en venas, hablando penas y cosas buenas. Son decenas de samplers, de edificios, sacrificios de gente que trabaja, bombo y caja, suenan en la unidad. Jamás pudiera hacerlo no hablando la realidad de este país o del que veo. Sigo de pie porque firme creo, aunque no lo creas. Más fácil negarlo aunque lo veas, pero esto suena en las esquinas, en los lugares, quizá no en bares ni en los billares, pero sí en los atardeceres de la ciudad. Sigo mezclando mi vida y el rap, sigo intentándolo con cada track. Que hablen y digan, solo escucho el clap, la instrumental, lo natural de Culhuacán en el Distrito Federal. De ahí soy yo, así es. Y mezclo el vicio, el sampler, las historias, la cinta mixta, las memorias, la familia, amigos, la trayectoria, los conciertos, el barrio. Yo no hago rap por un salario, sino por vicio, el sampler, las historias, la cinta mixta, las memorias, la familia, amigos, la trayectoria, los conciertos, el barrio, viviendo con lo necesario. Vamos a fijar la forma de pago, ¿no crees? Soy uno de los enviados del planeta de la noche eterna en la galaxia de romance. Eso no debe sorprenderle a usted. No, no mucho. Very afraid. Pero esto suena en las esquinas, en los lugares, quizá no en bares ni en los billares, pero sí en los atardeceres de la ciudad. Sigo mezclando mi vida y el rap, sigo intentándolo con cada track. Que hablen y digan, solo escucho el clap, la instrumental, lo natural de Culhuacán en el Distrito Federal. De ahí soy yo, así es. Siempre real, Bungalow Dog, Netman Guerrero, poniéndolo en la calle. No ignoren la calidad cuando hablen de cantidad. No confundan realidad, me acostumbré y esta ciudad. Mi libertad está en jugar con el sampleo, ese es mi empleo. A mi trabajo no le hago el feo, lo deletreo, retrato las cosas que veo. En menos MCs ahora creo y eso está feo. Pero tiene que haber balance en todo este trance. No permitas que te alcance, no descanse. Yo no lo hago 24-7. En esta ciudad al que se duerme lo someten, no arremeten en contra de él. Mi estilo de vida pobre y peligroso como Miguel, es otra idea en el papel, es otra idea en el papel. Poniendo el rap en la calle, poniendo el dub en la calle, poniendo el flow en la calle, poniendo todo en la calle. Necesidad en disuadir, en escribir y así crecer. El lenguaje de la calle, ilegal al componer, en papel y muros. Caminata por el lado oscuro, entre andadores, edificios, entre raps duros. Estilo puro, puro real, del bien y mal, de esto sin rival. Lo que se mueve entre las calles, ya tú sabes cuál, del de federal. Entre millones de cabezas, dedicado pal, escritor real, de inicio a final. Para el que lejos de su patria no es gente legal, para el del mural y la instrumental. Para el que pase, vaya donde vaya, tenga lo que tenga, siempre se mantenga fiel a lo esencial. Para el underground, para el real en el Distrito Federal y el planeta entero. Bungalow Dub y el Guerrero, poniendo el rap en la calle, poniendo el dub en la calle, poniendo el flow en la calle, poniendo todo en la calle. Regresamos a este número 100 del Dub Night. Vámonos con un acto totalmente en vivo de para en exclusiva para este número 100. Aquí ya están escogiendo el reading, saludando a todos, extendiendo la noche ya el Dub Night. Llegó el momento en vivo. Está en la casa, Pat, está en la casa. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Totalmente en vivo, en el número 100. Así es. Dub Night. Patmo está en el beat. Sí. Bien. Desplieguen alas, eleven anclas. Llegó el momento de zarpar por estas aguas. Alcen la cara, saquen las garras, pues es momento de luchar, de salir con rabia. Manos arriba, con energía. Momentos como estos son los que marcan mi vida. Lo que me guía, sobre la línea. En el momento en el que los vinilos giran. Así que grita y expresa lo que sientes. Es momento de actuar, de sacar lo que hay en mente. Explotar el inconsciente, vivir en el presente. Y dar todo a cada día porque nunca es suficiente. ¿Comprendes? Es momento de volar, de desplegar las alas y no dejarte amarrar. De salir del fango y sacudir al capataz. Con palabras bombardearlo demuestra que eres capaz. Vas. Pues es momento de hacer algo y no hablo del varo, sino del arte que es lo que amo. De seguir adelante en vez de seguir aplastado por una mayoría de hombres ciegos y extraviados. Es momento indicado para hacer un rap más fuerte, que en verdad te exprese y que te hable de mi gente. Momento de luchar porque siempre es preferente pelear por lo que quieras aunque te crean un demente. ¿Y qué me dan? ¿Qué? Nada, pero critican, vienen y se van. ¿Y qué sabrán ellos de lo que yo quiero? Si no quiero nada tuyo, quiero algo de bienestar para callar a tu murmullo. Me construyo castillos con granitos de arena y ni uno tuyo. Este es el punto. Vine al mundo así, sin charola de plata, sin la mesa puesta, sin la vida resuelta, sin las puertas abiertas. Crucen. Sé que al final el éxito sabrá más dulce. Pulse las manecillas, que cada minuto es el momento exacto. Hay que aprovechar el hoy y mientras te espero lo pierdo. Cada minuto, cada retraso es un momento que se va y deja mi paso en blanco. Sé que tengo que actuar y doy el salto. Mi mente está en las nubes, a ras de suelo en el asfalto. Encendemos la mecha, la siembra y la cosecha, y es que es momento de actuar, cueste lo que cueste. Sí. Y es que es momento de estrechar las manos, de unir los objetivos y en un disco detonarlo. Es momento de rap, la música del barrio. Desde que ves, entre nubes de asfalto, caminando, estando fuera de control, haciendo lo que uno quiera y uno lo que otro ordenó. La manera más sincera es hacerlo de corazón. Y esta loquera se externa cada que escribo un renglón. Tiempo de vacío al son de las trompetas. Momento de acción, de romper las etiquetas. Es una adicción, poder quebrar cadenas. Tiempo de fusión, hip hop es la respuesta. Es la vendetta de todos los que ahora ves. La mejor forma que encontré para entender que llegó el momento para poder trascender. Pues este es nuestro turno y es momento de vencer. También es momento de pensar en el futuro. También es momento de pensar en el mañana duro. Del que nos hablan los viejos, las estadísticas y los espejos que reflejan las acciones del presente. Y no me resigno, papá chapa, no mueres, no es un homicidio, idiot. No mueren las manos, no hay alivio. La respuesta no está en libros. Hidrocarburos contaminan el oxígeno. Esto es un momento, mueve las manos, exígelo. Hay que actuar, nada fue casual, tal cual. El agua inunda tu hogar. Se trata de romper cadenas, no dejar todo al final. Como esta letra que escribí minutos antes de grabar. Desplieguen alas, eleven anclas. Llegó el momento de zarpar por estas aguas. Alcen la cara, saquen las garras. Pues es momento de luchar, de salir con rabia. Manos arriba, con energía. Momentos como estos son los que marcan mi vida. Lo que me guía, sobre la línea. En el momento en el que los vinilos giran. Y así es como suena. Creí que Patmo, Exist Man, Dukas, Oso Dub. Así es, estamos en la casa. En la casa. Sí, aquí en el Dub aniversario Night. Del Dub Night, como no. Yeah, 100 programas ya. 100 programas. Chido a toda la banda que está por allá. Y chido banda, bien. Chido banda. Gracias por la vibra. Yo me voy a aventar una capelita que dura unos segundos. Esto va dedicado pues a toda la banda que tiene por ahí algún familiar, un amigo, un preso político, ¿no? O simplemente esa bandita que siente el dolor ajeno. Esto es rap en guerra, sin tregua, se entrenan con letras conscientes contra un sistema. que aplasta ya basta, políticos vasca que desde una banca a México atracan, nos atan, nos matan sus leyes tan ratas, su gente tan lacra, mi pueblo maltrata, ignoran pancartas, reprimen las marchas, te quejas, te agachan, te pum, te callan, te humillan, te miran de abajo para arriba, tragas la saliva, no encuentras salida, de pie o de rodillas vives pesadillas, de oro sus sillas siguen las heridas, y por eso mi rap está en guerra y no perrea, solo crea, solo cree en la realidad que ve, y ves cómo pasan los días, las horas, y lloras a solas, imploras, laboras, no alcanzas, no ahorras, te ahogas, te agotas, mientras idiotas con botas convocan unirte a la militar tropa que azota, somete y mete reos inocentes, y por eso mi rap en Dub Night está en guerra. Así es. Qué rica en la casa, sí. Hay un saludo para una amiguita que se llama Jacqueline, que quería venir pero no pudo. Un saludo para ella. Sí, saludos. Estamos de plácemes en este número 100. Y gracias a todos los que están aquí. Hicieron posible este número 100 así tan nutrido. Realmente también nos da gusto que podamos estar en convivencia y ambos géneros también. Ya hacía falta porque en el Dub Night había visto así como que varios experimentos, así como de drum and bass y dubstep a veces, pero ya hacía falta también el rap, el hip hop, como dicen ahí, hay una hermandad muy marcada. Y bueno, están preparando ya otra canción aquí, Famerus Selecta. Mandemos saludo también al resto de nuestros acompañantes que están aquí en la sala continua. Scrappy, el Pacha, toda la banda, Mr. Cable, Mr. Brown. Bueno, esta es la siguiente rola. Tiendas de mascotas creadas para lucrar y timarte. Estúpidos dicen que las corridas de toros son arte. Imbéciles piensan que los gallos nacieron para pelearse. Ignorantes enjaulan a pájaros que para que les cante. Mascotas de nadie en la calle con frío. Seres maltratados a palos y tiros. Mascotas de nadie sufriendo por ricos que arrancan sus pieles solo por capricho. Mascotas de nadie que matan espada clavada en la espalda con traje de gala. Mascotas de nadie que reciben balas. Sarpones que caja y extinguen la fauna. Hablo por los que no tienen voz, por los que tienen sentimiento, alma y corazón, por los que sienten el maltrato, el encierro y el dolor del más grande asesino, el humano depredador. Y es por ellos los que matas por deporte, por esos trofeos en los muros de tu porche. Por ellos los abrigos en el closet, por esos aullidos que se escuchan en las noches. Hablo por los que inspiraron estas líneas hoy, por las mascotas que nos brindan tanto calor, tanto amor, tanto tonto que apuesta en peleas de perros y de gallos desde antaño hasta hoy. Reproches por los que viven en calle, con hambre, con sangre, mascotas de nadie, animales. ¿Quiénes ellos son nosotros? Que somos más salvajes y más bestias que los monos. Mascotas de nadie en las calles, las puedes ver. Tanta crueldad, demasiada sed. No compres, adopta, no seas cómplice. Tiendas de mascotas los explota, fíjate. Que debemos alcanzar, que no se piense que es un deporte el cazar. Que al torero en el ruedo se le tenga que pinchar. Que las pieles de sagrados animales no sean parijos de perra abrigar. Que como tan solo mira las corridas, yo solo disfruto cuando hay embestida. Con rabia, con ira, con fuerza suicida, su instinto se activa y lucha por su vida. No hicieron leyes para ellos, quien las hace son políticos estúpidos y lelos. Solo velos, les divierte la crueldad, solo velos. Son la pura hipocresía de esta vasca sociedad. Por crías de toros, de perros y gallos que cuidan, engordan y mueren por varo. Estrellas de circo que viven ahogados en jaulas estrechas de acero oxidado. Harto de ver que nada cambia, que por dinero cualquier animal se cambia. Se enjaulan, se enlistan, activistas a luchar, a dejar el alma por los perros que en las calles aún están. Mascotas de nadie en la calle con frío. Seres maltratados a palos y tiros. Mascotas de nadie sufrir por ricos que arrancan sus pieles solo por capricho. Mascotas de nadie que matan espada clavada en la espalda con traje de gala. Mascotas de nadie que reciben balas, arpones que cajan y extinguen la fauna. Thank you. estamos de regreso aquí en Dub Night, terminando la entrevista con el búngalo y todas las chambas que hay con el rap. Y antes de irnos hacia el anuncio de los premios de los Dub Awards, que aquí el Ducas nos dará la palabra de los ganadores, pues yo quería hacerles una pregunta a estos tres MCs que tenemos aquí al lado, de qué barrio vienen, ¿no? Y qué ha significado el barrio donde vienen ante como toda la producción de sus líricas, ¿no? Así a cada uno de los MCs. Pues yo vengo de lo que es el centro, ¿no? De ahí de la Guerrero. Y pues ha significado ver la realidad, ¿no? De lo que se vive. Hay muchos indigentes, mucha delincuencia, muchos niños que se pierden en las drogas. Y es básicamente lo que yo plasmo en mis letras, ¿no? Las vivencias, lo que veo, es lo que se plasma en nuestras canciones. Yo vengo de Iztapalapa, ahí por el Panteón Civil. Y pues es parte, ahora sí que como dice la canción, de la esencia, ¿no? De lo que somos, de lo que vemos, de lo que vivimos. Y pues a mí también, no sé, me gusta también como que a veces plasmar un poco el lado chido, ¿no? De la vida y la banda que le chambea y la banda guapachosa también ahí del barrio, ¿no? Que le gusta el cotorreo. Pues está chido, ¿no? Oh, yo, pues vengo de, nací en esa, después viví en el campamento de Santana un rato y después en Iztapalapa. Ya en Iztapalapa voy para 20 años. Entonces, para mí el barrio es lo único que he tenido, ¿no? En toda la vida siempre me he desarrollado con banda de barrio, que le mando un saludo a toda la banda de mi barrio, que deben de estar escuchando, hasta echándose unas monkeys, unas chelas. Les mandamos un saludo, ¿no? A toda la pandilla de Stroy, que anda en los barrios, ¿no? Y significa mucho para mí el barrio, porque si tú dejas una semillita en tu barrio, haces una conciencia con otra gente, ¿no? Puedes llegar a cosas, no todo es malo en los barrios, y pues a la realidad representa un barrio, ¿no? Bueno, pues les damos las muchas gracias que hayan venido a este número 100 del Dub Night, por venir a el acto en vivo, así demostrarnos y hablarnos, ¿no? De esto, del barrio, de su música, del rap. Ya era necesario aquí en el Dub Night. Y agradecemos que sean este número 100, que hayan podido darse la vuelta. También saludamos a Liz, que por ahí viene también, que nos acompaña. Y dando las gracias, ¿no? Algo que le quieran decir al auditorio del Dub Night antes de irnos. Oh, felicidades, ¿no? Lo primero sería felicidades por esos 100 años y los que vienen, ¿no? O sea, esos 100 programas y que vengan 100 años, ¿no? Y que vengan 100 años. No, sí, por esos 100 programas, ¿no? Que ya llevamos varios escuchándolos ahí, pegados todos los martes, dando el gallito en la casa. Muchas gracias, Frankie Scott Padmo, ¿no? Chido, vale. Muchas chido, gracias. Vaya. Y bueno, Ducas, ¿qué nos puedes preparar antes de irnos a esto de los Dub Awards? Pues bueno, aquí vamos con un track de Bungalow Dub, de los que vienen en el nuevo disco de Bungalow Dub, que se va a llamar Estepa, que espero que ya, les digo, como en un mes ya va a estar en la calle. Vámonos con eso. Gracias, GRK Girl, la rap cultural. Muy bien, estamos aquí de regreso en el Dub Night número 100. Y bueno, pues ya lo habíamos comentado, hoy es la premiación de los premios Dub Awards México. Y bueno, también saludando aquí a Mr. Brown, Cableman, que ya se incorpora aquí a la mesa de debate. Buenas noches, Mr. Brown. Hola, saludos a toda la pandilla, gracias aquí a que nos acompaña en este número 100. Y pues a todo el público también, ¿no? Y a todo el que hace posible el Dub Night. Y bueno, ¿cómo viste toda esta chamba de estas semanas, este par de semanas? Bueno, más de un mes, ¿no? Prácticamente de esto, de los Dub Awards. Pues sí, ahí estuvo la banda votando, ¿no? Por los eventos. Bueno, se hicieron las categorías para que estuvieran ahí votando en el Face del Dub Night. Pues agradecemos a la pandilla que estuvo ahí votando, también al jurado que pues también aportó, ¿no?, ahí su voto para que se evaluaran estas categorías, que bueno, como comentaban, es un evento que pues intenta evaluar toda la chamba de este 2013, ¿no?, que sí fue muy productiva, y pues esperando que sea igual este 2014 o más, ¿no? Sí, claro, principalmente pues ya lo decías, valorando todo el esfuerzo y trabajo de una manera noble que hace el Dub Night ahí, de hacer un reconocimiento a todo lo que ha acontecido en la escena Dub. Sabemos que, bueno, en estas categorías también ha habido gente que ha pisado aquí las cabinas de Radio Zapote. Y bueno, pues también quisimos de alguna manera hacer mención en esto como algo que también al Dub Night le ha importado y beneficiado, ¿no?, en estas transmisiones. Y bueno, pues las categorías en estos awards eran 5, ¿no? Una que era el mejor programa del año, la segunda, el mejor evento del año, la tercera, el mejor álbum del año, la cuarta, el mejor álbum del año, pero con un artista internacional produciendo, y la quinta, el mejor álbum acoplado del año. Entonces, andamos aquí festejando de toda la chamba. Bueno, también tenemos aquí a Ducas de Bungalow Dub, que va a ser de alguna manera partícipe en toda esta premiación de los Dub Awards México. De alguna manera, pues él será así como que el que estará nombrando ahí los ganadores de estas categorías que ya dijo Masaire. Bueno, el ganador de mejor programa fue el programa 90. Ahorita, bueno, nos vamos a ir ahorita, vamos a nombrar una categoría y vamos a ver en qué consistía esta categoría, los nominados, y bueno, pues Masaire, si puedes comenzar. Y sí, pues decidimos cambiar el orden de las categorías y pues vamos a empezar con la quinta, ¿no? Que es el mejor álbum acoplado del año, que estaban Pulp Up Brasil, Echo Chamber, el volumen 3 y 4, Dub Tentacles, el volumen 5 y Elephant Bass, así volumen 1 y 2. Entonces ahora sí, el elegido Ducas nos puede decir quién ganó en la quinta categoría de los Dub Awards. El ganador fue Dub Tentacles con el volumen 5. Sí, que es de la disquera, esta se llama Fresh Paul de Francia, y sí lo escuchamos aquí en el Dub Night, y fui muchas gracias a la gente por participar, y también, bueno, sigamos, ¿no?, con la siguiente categoría. Bueno, la siguiente categoría es la cuarta, va a ser el mejor disco internacional. Bueno, en este caso está el disco de ACBO. Bueno, también está el disco de Dubmatix, el disco de Brain Damage también, perdón, y el de Vibronix. Ajá. Y el Full Dub también. Y bueno, ¿cuál es el ganador? El ganador es Brain Damage, mi Vibronix, con Empire Soldiers. Y bueno, pues llegó el momento de la categoría del mejor programa del año. Recuerden que lo que ha sido estos 3 años del Dub Night, pues hemos tenido diferentes artistas internacionales aquí en las cabinas. Y bueno, pues 2013 no se quedó atrás. Y bueno, ahí tuvimos la visita de varios de la escena del Dub. Y bueno, pues nada más en esta categoría del mejor programa del año, pues solamente pudimos incluir a cuatro artistas. Entre ellos está DS Square Wave, Digital Dubs, Brother Culture y Tormind Dub. Y bueno, pues ahorita Ducas nos dirá quién es el ganador de esta categoría del mejor programa del año. Pues el mejor programa del año es el programa 90 con Brother Culture. Que de hecho ya, ¿no?, desde un principio sabíamos que iba a ser avasallante ahí. Y bueno, pues nos quedan dos categorías más, Masaire. Bueno, la que sigue es el mejor evento del año, que estaban ahí los contrincantes, era OBF en Nesa, Eruption Estepas en Xochimilco, Danai Raskush en Xochimilco, Kinerquake en Xochimilco. El Ducas nos dirá quién fue el elegido. El ganador fue Kinerquake de Xochimilco, el maestro. Muy bien, bueno, sí, prácticamente fue la última del año, que bueno, con esa nos despedimos en el 2013, así de una magnitud bastante intensa, ¿no? Con King Herway, el Rey Terremoto, precisamente su nombre lo dice. Y bueno, los que tuvimos la oportunidad de estar en las dos sesiones, yo creo que la de Xochimilco fue la que se llevó, ¿no? Se llevó toda la, precisamente todos los nominados, ¿no? Avasallante ahí. Bueno, que sin duda alguna cada quien hizo su trabajo, su esfuerzo de todos los nominados, pero King Herquake es ahí el arrollador ahí de esa categoría. Y bueno, nos vamos con la última categoría de los awards, que lo dejamos para el último porque es la producción y el trabajo de toda la banda que andamos chambeando aquí en la Tenochtitlán y en el país entero. Entonces es mejor álbum del año artista mexicano, que eran Critical Dub con Memba, Tribute to Kugaman, Nidobe Estación, Marcha Hindú, Negual Yome Dub, Wicked Minds y Double Dilat, Truth Right, aquellos presentes. En dudas nos dirá quién es el ganador. Y los ganadores, bueno, es este proyecto grande, Negual Yome Dub con Wicked Minds y Dub Dila también, un empate con Truth Right. Pues sí, felicidades a todos ellos, a los que participaron en los Dub Awards México 2013, a todo el auditorio que del Dub Night, que hicimos una encuesta a través del Facebook y mucha gente respondió y participó, y sobre todo es gente muy cercana al Dub Night, ¿no? Entonces quisimos hacer esto también correspondencia a esa gente que también está participando con nosotros, que ahorita nos está viendo, y que es que también por ellos que tenemos estos primeros 100 números del Top 9, ¿no? Sí, un saludo a toda la pandilla que pues siempre está escuchando del otro lado el Top 9, ¿no? Y sí, bueno, pues hace posible que lleguemos a hacer este tipo de eventos, ¿no? También. Sí, muchas gracias también a un jurado también que nos dio su voto al final cuando necesitábamos ya a la hora de decisiva, pues ya. Sí, ¿no? El empate realmente ese que se dio entre Negual Yome y Dub Dila. Bueno, Negual Yome tú porque sí, era un álbum que se esperaba, entonces ya la gente quería tenerlo en sus manos, quería saber a qué sabía Negual Yome Dub en sus estéreos, y el Dub Dila, ¿no?, que ya había insistido muchas veces, pero que finalmente ahora presenta un álbum LP con muchas colaboraciones y mucha música y muchas ahí cosas, ¿no?, ya su sonido más sólido, ¿no?, cada vez, ¿no? Mucho trabajo, ¿no?, así pues, del Double Dila. En realidad, pues son 5 discos, ¿no?, que en realidad, ¿no?, en cualquier otra categoría también no hubieran podido ganar, ¿no?, también. Son muy buenos, ¿no?, también. Sí, también recordarles que no hubo chanchullo ni nada que ver, ¿no? Así fue la participación de la gente, que es lo más importante en la crítica y la opinión de la música que producimos, ¿no? Así, y se les agradece, en verdad, que participen. Sí, y aquí Moreno, Mr. Brown, dará a conocer, ya tendrá las estadísticas para el próximo programa, ¿no? Para el número 101, ¿no? Sí, claro, ahí estaremos dando los datos. Voto por voto, exhibiendo los resultados. Sí, sí. Conteo y todo. ¿Cómo ves, Ducas, esto, lo de los Dub Awards? Solicitamos al auditorio ahí que se llenaran una consulta y por esto votaron. Estos son los como que los gustos del Dub Night. No, pues muy buenos, como tú dices, o sea, una banda como Negual Yome Dub, que ya lleva también rato trabajando y que, pues digo, es muy bueno el trabajo que ellos llevan, o este Benjamín, que también, pues años dándole también, en lo personal, pues uno de los pioneros también en trabajar el estepa y el dub aquí en México. Entonces, digo, está muy chido también involucrar a la gente para que escuche, para que vote, se anime a escuchar también los temas o los tracks si no los había conocido. Y pues qué bueno que haya esa interacción con la banda. Sí, gracias a todos los que participaron, a todos los que se dieron un tiempo para resolver todas las preguntas y porque realmente había un límite de participación y se respondió, la gente respondió, ¿no? Sí, no, es gente que también asiste a los eventos, ha escuchado los discos, ¿no? Qué bueno que también se fomenta este tipo de actividad, ¿no? Como comentan las redes, ya, para que la banda escuche y pues empiece a difundirse de otra manera la música. Bueno, en tu caso, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos con otra canción? Sí, vámonos con una canción que digo quería poner, que es un track que pues, me hiciste llegar la voz de este Cougaman, que es un track que va a venir ahí en un acoplado de Green Beat Next Label. Digo que un homenaje a este cantante jamaiquino, que llegó a nuestro país y pues, nos enseñó algunas cosas, ¿no? Y que lo extrañamos, oh sí. Estamos aquí en el Dub 9 número 100. Gracias a todos, estamos ya en la recta final del programa, no lo hemos pasado muy bien. Bueno, pero esto es el Bungalow Dub que está aquí en la casa. Un saludo a toda la gente también de Seven Records y Gloria Inside. Boy, this the Cougar man and them a go burn out. Touch on the stage, the people them turn out. Whole veteran like me, them just can't wear out. Little short man, but the people a talk about. People them a jump. Boy, this the Cougar man and them a go burn out. Touch on the stage, but the people them turn out. Whole veteran like me, them just can't wear out. Little short man, but the people a talk about. People them a jump and miss the people a shout out. Them a call out because they know a Cougar man. Him gone from the top and him not gone right back. Solid as the rock, as so the people them a chat. Listen, this a DJ. DJ a hot Nazi crack. Road, pin up for them walk pan. Legalize the mic, they make them chat pan. Old veteran like me, them one come step pan. Me up a sing one for me song, when me tell them one, me tell them twice. Tell the whole of them say Cougar man I get nice. It's a mouth a stella when me got in a me head. Anyway me go me up a flash it out then. In a music and in a song for one. No listen man again so. When them a do, when them a chat say. Man on no practice long time me dead eh. Long time we a stand up in the music field. Lyrics me a give them to know them a feel. People them love it because I love me I deal with. Loving all the verses and I love me a fit talk it. Anyway me go it just come in like a bucket. People them a together and the whole of them a swarming. Just because I love me a fit can't in a this too. Where them a do, where them a chat say. Cougar man a dem a go burn out. Touch on the stage, make the people them turn out. Whole veteran like me, them just can't wear out. Little shot man, where the people attack back. Cougar man a dem a go burn out. Touch on the stage, make the people them turn out. Send me all over the town.

Y aquí en la recta final de Dub Night, ya en lo que queda de nosotros y de las cabinas de Radio Zapote, este buen martes número 100, un programa de mucho esfuerzo y mucho trabajo para llegar al número 100 y agradeciendo y respetando el trabajo de las cabinas de Radio Zapote aquí en la ENA. De verdad que es una chamba de 12 años sin descansar por los medios libres y la distribución tanto de la música como de las ideas diferentes por medio de la radio. Estamos aquí con el Ducas, que escuchamos unas producciones que saldrán tanto con Green Beat y Original Producción ahí de Seven Records. Ya terminando Dub Night, esperando que se despida con nosotros el buen Ducas en esta recta final. No, pues muchas gracias y ojalá otros 100 años más, dice Frankie. Pero ojalá que sí fueran más de 100 años, ¿no? Y que siga dando esto. Así que sí, la verdad, gracias por venir, Ducas. Estas pláticas realmente, pues sí, enriquecen mucho, ¿no? Al programa, al auditorio. Y esta exhibición hoy que tuvimos de música y todo eso, pues nos demuestra que hay una escena muy rica, ¿no? Y que está trabajando, ¿no? Hay constante, ¿no? Sí, exacto, como te decía, ya son muchos años que la gente está trabajando ya y se ve con los eventos y con las productoras y con los grupos que cada vez salen más por todos lados. Entonces, pues hay que seguir trabajando y pues respetar a la gente que está yendo a pagar su boleto, que está yendo con esperanza y con la idea de que ya conoce el trabajo de varios de nosotros y esperando que, pues, que siga esto siempre con el respeto que le tenemos, ¿no?, a esta música. Claro que sí, bueno, cada que visita Ducas aquí Radio Zapote, pues una enseñanza más, ¿no?, hacia la propia escena. Y creo que ya es como la quinta visita más o menos, que bueno, cada visita que tienes es con dinámicas diferentes. Ahora tuvimos como más orientado a la escena, a la rap y a la cultura hip hop. Otras veces pues sabemos que vienes también con este Aarón y bueno, se arman también las sesiones muy chidas. Y bueno, pues vaya, ¿no?, la diversificación que tiene también aquí Seven Records y por supuesto también aquí el propio Omar Ducas. Y bueno, pues un agradecimiento también por parte de todo el crew que hayas visitado, ¿no?, otra vez el Dub Night. Pues al contrario. Y más en este conmemorando, ¿no?, este programa número 100. Pues al contrario y bien valorado siempre que me hayan invitado a un programa como este, que chido, se hace sentir bien chido el trabajo de uno siempre. Muchas gracias. ¿Y qué se viene? ¿Qué vas a hacer en este 2014? Ya nos mencionabas que se viene el trabajo del Vive Latino, ¿no?, que es como tu próxima presentación, pero a ver, ¿qué se viene para Bungalow Top y Ducas? Bueno, pues ahorita las próximas fechas es el 28 de este mes ahí en Guanajuato, después el 1 de marzo aquí en Ecatepec, luego el 20 de marzo ahí en el Ilvana, luego ya lo del 30 de junio ahí, digo de marzo también ahí en lo del Vive Latino. En abril pues vamos a estar en el 420 también festejando ahí, te da falta ajustar el line-up. Y pues yo creo que para junio, pues como espero ya estar con todos los discos fuera otra vez, entonces voy a salir con Bungalow a dar el rol. Ahí estoy cerrando ya varias fechas para ir otra vez a Culiacán, a Sonora, a Guadalajara, a Tijuana, Mexicali. Entonces yo creo que junio voy a estar ahí dando el rol más por allá. Y a ver si ahora sí me lanzo para Cancún. Amenazando ahí Bungalow, ¿no?, el segundo semestre del 2014. Sí, sí, sí, ya. Ahí, a dar brincos por toda la república. Claro que sí. Y bueno, casi estamos ya en la recta final de este número 100, ¿no? Digamos, nos la pasamos muy bien, compañía de GRK, Patmo, Ducas. También reconocer el trabajo y el esfuerzo que hace el crew de Dub Night. Sabemos que a veces tenemos varias por ahí y quizá inconvenientes, ¿no?, de que luego no podemos llegar al programa por una u otra razón, pero bueno, ha resistido y yo creo que sigue aquí, se mantiene aquí. Y agradecer también yo a mis compañeros de parte del crew, de Masaire Dub, Oso Dub y Mr. Brown, que también han colaborado conmigo y me han apoyado, y bueno, se ha hecho estos programas gracias a ellos. Sí, pues también sin olvidar los eventos de esta semana y las que siguen, que también de eso se encarga el Dub Night, de informarle a todo mundo si va a haber Dub o no en los fines de semana. Después de un fin de semana súper ajetreado, la verdad es que qué buenas sesiones este fin de semana con sus altibajos, pero los invitamos a algunas sesiones que van a haber dentro de esta semana y la que sigue. Mañana va a andar aquí su servilleta dando un poco de mensaje Omega en el Roots. Voy a estar aquí sesionando con el Dub Alta Fidelidad también presente. Y los invitamos a las sesiones gratuitas del Roots de los miércoles, que van a empezar a ver por lo menos en febrero Omegas. Y también aniversario de una radio el 8 de marzo, de puro dub mexicano, que va a estar bueno. Y ahí sí el Oso o el Famer tienen uno que otro evento de esta semana que decidimos descansar después de la pasada. No, pues siempre hay gente que está tocando, que siempre está trabajando, Mystic Revelation, que queremos también mandar un saludo y felicitación a Mystic Revelation, porque celebró su 11º aniversario con la tocada que tuvo de Pupa Jim ahí el sábado en Xochimilco. Mandamos pues así un abrazo y un saludo al Mystic Revelation, al Ashanti, por sus 11 años de trabajo, y qué bueno que lo celebró con ese toquín del fin de semana. En el número 101 del Dub Night, el programa está dedicado a la presentación del disco de Mexican Stepper, Pirámide del Sol, que estará aquí Mexican Stepper con Jamighty en el número 101, ya en el último programa de febrero. También estaremos dando información y calentando motores rumbo al Papalion Fest, que tiene como principal protagonista al señor Ora Sandy. También vendrá el Mundo Sky-Fi, Solo Banton, Charlie P, vendrá Zach Dub, Mr. Zebre y un gran cartel de bandas nacionales. Por supuesto, también agradecer a toda la pandilla que nos ha acompañado al inicio de la transmisión y como lo hace todos los martes aquí en Radio Zapote. Bueno, también recordar que este programa mañana se retransmite ahí en Que Suene Radio, ahí con Omar Goñi. Y bueno, también ahí en la página de Dub Night, que es el blogspot, dubnight.blogspot.com, por ahí se estarán subiendo ya los podcasts de todos estos programas. Y bueno, también les quiero mandar un saludo, un abrazo y un beso ahí a la madrina del Dub Night, que es Africa Dub, que está ya en estos momentos, me imagino que descansando, ojalá. Y Emiliano. A Emiliano Dub, que se ha convertido en el padrino del Dub Night. Y bueno, pues también ahí a Rosalía. Bueno, finalmente llegamos al final de este programa. También a esa pandilla que está aquí en... Claro que sí, a que nos está acompañando todavía esta noche, a Sala Cristian, Bacha, Cano, Scrappy y Pablo, que todavía se mantienen aquí de pie en el Dub Night. Y bueno, pues un saludote, un abrazo para toda esta pandilla. Bueno, los esperamos en el número 101. Vamos a despedirnos con una canción del Tormain Dub y del Jamighty, que se llama On Beyond. Like